Y bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Ahora a mi siniestra se encuentra el buen, serio, siempre meditabundo y muy, la palabra del día, discutitivo. Ajá. Argumentativo. Psico. Váyanse al diablo. Ok, sí, sabe. Ahorita se van a enterar del porqué el saludo. Y aquí a mi diestra se encuentra, también como todos los miércoles, carnalito del alma, el buen Clarky. Oh, sí, recuerden, los quiero mucho. Jingle bell. Y bueno, básicamente estamos ya en la parte final del año. Y se nos hizo una buena idea, un buen ejercicio. ¿Cuáles serían las...? Empezó esto como, ¿cuáles serían las mejores historias del año? Lo cual obviamente nos dio desembocó en que... En un ejercicio bastante interesante, bastante bueno, que hicieron con Daredevil y con Robin, son las únicas dos listas ahí que tenemos. De hecho, estamos comentando unas listas de CBR, para saber de dónde salieron. Y eso nos da pie a ver qué tan válidas nos parecen esas selecciones, que al final son selecciones de alguien... Lo que a ti más te gusta, pues qué bueno, es lo que más te gusta. Pero que a mí me parecen muy discutibles algunas elecciones como las mejores historias de cuando eliminas tanta historia de un personaje, ¿no? Es correcto, estoy de acuerdo contigo. Nada más que es discutible e interesante. Hay historias, por ejemplo, me encantaría después que hiciéramos un ejercicio entre nosotros de Spider-Man. Hagámoslo aquí, que lo escuchen. Spider-Man, yo creo que conozco cuatro historias de Spider-Man, pero le entro, cómo no. Sí. No, para mí, mi favorita, mi gran favorita, yo creo que sigue siendo... Craven's Hunt. Craven's Last Hunt. Sí, Craven's Last Hunt. Sí. O sea, así de sencillo. Sí, y ese creo que... Escribir. No creo que sea la historia más importante. En el top 10 de las historias de Dematis, está en ese primer lugar. Tiene que estar. Tiene que estar. Sí, sí, sí. Curiosamente no vienen cosas que a mí me gustan mucho de Dematis, que es lo que escribe para niños. Claro, como el... ¿Cómo se llama este? Que lo compró Disney, por cierto, ¿no? Abadazar. A mí me encanta Abadazar. ¿Te aventaste en el número 3 de secuencial una crítica de Abadazar? Sí, sí, sí. Yo soy el único estúpido que compró las dos versiones y que nunca acabaron. Bueno, vayan a su tienda de cómics cercana, acá, fantástico. Y busquen el número 3 de secuencial para poder leer el... ¿Lo pueden pedir? Ah, pues ahí todavía. No, hay, pero pues igual no los piden de regreso a nosotros. Y eso nos da chance para cobrar lo que debemos. ¡Tengo que sacar la basura, güey! Y nos dan chance de... No, y aparte, pues, cobrar lo que nos... ese número que no nos pagaron todavía. Pero bueno, el punto... No lo pagaron porque no lo cobramos, güey. Exactamente, sí. Seguramente, sí. Nos sobra el varo. No, pero bueno, el punto de todo esto es que... Por ejemplo, de Dematis, él escribió la muerte de Jean de Wolf, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, es correcto. El Sin Eater, que no es la muerte, es la muerte de Jean de Wolf, pero es del Sin Eater. No, es del Sin Eater. Y, por ejemplo, tiene cosas muy buenas. Sí, tiene otra muy del estilo. Por ejemplo, como la de Vermin. De la introspección. Es muy buena, sí. Sí. Del abuso hacia el niño. Que Vermin es un niño abusado, tal cual. Así. Abusado de que abusaron del niño. Y que, de hecho, él se ve como rata... A consecuencia del abuso que sufre en su infancia. Fíjate que es una historia que ahorita haciendo memoria, Bendis de cierta manera empieza su run de Daredevil en dos etapas. La primera historia que escribe, después entra un arco de Bob Gale, que es de Jester, dice sobre Jester, y vuelve a agarrar el título ya como regular. Esta historia, curiosamente, que le da la boga o que lo pone en boga a Bendis en el título, es una historia de abuso sobre de Frogman. ¿De quién? Frogman. Villano pitero. Es el Toad wannabe. Yo no me imagino por qué el abuso del Frogman. Que me da la oportunidad para ofender a Bendis, que siempre me ha quedado gordo, historia, pero es muy bueno. Pero alguien te dirá, el creador de Vermin te dirá, ¿y por qué abusaste de Vermin, cabrón? Pero yo lo que te diría, ¿y por qué, tú recuerdas que hizo gay Peter David a Richter, por lo cual estaba ampliamente encabronado mucha gente, muchos fans. Rob Liefeld, su creador. Entonces lo que te digo, sí, efectivamente. Porque no, tú validez, te acuerdas. Pero por desgracia, el que pega y que le gusta a la gente, ya se chingó el pedo, güey. De hecho, es algo de lo que veníamos. Y probablemente ahí resida la importancia histórica de lo que dices. Bueno, ahorita vamos a esa parte del comentario. Fíjate que va a estar bueno este programa. Sí, va a haber madrazos. Me queda muy claro. Aparte. Todo esto, bueno, de ahí brincamos lo que eran las listas. Tú ya no nada, güey. White man can't jump, pero yo ya, el pie derecho ya lo traigo bien. Entonces, todo esto salió, ¿por qué? Porque salieron las listas, salieron dos listas diferentes, una fue en Super Hero Hype, que salió del 50-41, que fue la que yo te mandé primero por correo. Ah, sí, porque estamos viendo de qué hablábamos. De qué hablábamos, exactamente. Sí, hay que dar el entorno. El entorno, exactamente. Aunque no lo crean, hay unos programas que no planeamos ni madre, como el pasado, como se dieron cuenta. Sí. Y otros que medio los planeamos. Que traemos noción de qué queremos hablar. Es correcto, ¿no? Ya la ardilla nos camina en otro sentido. Exactamente. Entonces, de ahí, Rick mandó, y es muy, muy válido todo esto, los nominados a Eisner para el premio que se entrega del 2011, se entrega en el 2012, que fue parte de lo que originó toda esta conversación. ¡Ay! Este cabrón es Futureman. Me acordaba que no era legionario. Los del 2012 no los han entregado. No, por eso. Se entregan en el 2012. Por eso, güey. No, apenas salieron los... Los del 2011... Acaban de nombrar a los jueces, güey. No te estaba discutiendo eso. No estaba discutiendo eso. No, güey. Sí, es que sí. Me estás diciendo la historia del 2009. Pero por eso. Sí. Los premios... Se premian este año, las mejores también historias. También mandé los premiados del 2011 y del 2010, el 2012, año 2012 se entregan los premios. Se entregarán los premios. Pinche Future Quantum Kid, es lo que te decía. Long Live the Legion, ok. Que por cierto, se va, a los que les interese tres segundos nada más, se va Fabián Iciesa de la Legión. Otro cambio. Y se queda Tom DeFalco. Señoras y señores, bienvenidos a su tienda favorita. Aquellos que sean fanses de DC y que alaben ahorita lo que está haciendo DC y realmente hayan sido fans anti-Marvel, porque probablemente es algo así como el que es antiamericanista es antiamericanista toda la vida. Lo digo en buen plan porque ustedes tienen criterio abierto. Hay otros que no, ¿no? No, güey. Desarrollado. No, pero a ti te gusta Spider-Man. No, pues hagamos. Te encanta Spider-Man. Entonces, yo lo que digo es: señores, si ustedes le tiraron mierda a Marvel en los 90, no se hagan pendejos. Tienen a Marvel de los 90 ahorita escribiendo en DC. Exactamente. Es totalmente correcto. Tienen a Lovdell, tienen a Nicieza, tienen a Bob Harris dirigiéndolo. Acaban de traer a Tom DeFalco. No mamen. Eso es a lo que yo iba, fíjate. Tom DeFalco está en DC. Va a entrar a la Legión. Y estaba a escribir Legion Lost. Pero Tom DeFalco hace dos meses insultó todavía a DC. ¿Sí? ¿Sí? Tom DeFalco, sí, públicamente en su Twitter. ¿Sí? No me recuerdo, pero los Tom DeFalco vivía de insultar a DC. Y lo volvió a hacer. Hagamos mensos. O sea, vivió de Marvel muchos años. Toda su vida. Ahora, ojo, aquí hay algo. Es uno de los Ike. Sí. ¿Es un Dyke? ¿A poco? No. El aspecto lo tiene. No sé, pero bueno. Recordemos que Tom DeFalco es mejor conocido como Tom DeFalco, que fue el que llevó a la bancarrota a Marvel. Pues probablemente, no sé si la llevó, pero por lo menos le tocó. Sí. Bueno, fue el chivo. Lo más curioso de todo esto es que... Bueno, eso ya son cosas personales, sí, que ya no me meto. No. Aquí lo curioso de saludos esto... Saludos a todos, es con respeto, sí. Saben que es nomás cabuleando. Lo que me llama la atención de esto es que es bajo el equipo de Bob Harras y Tom DeFalco, y el que va a escribir Legion Lost. Me queda muy claro que Legion Lost lo cancelan en el número 14. Sustituye a Tom DeFalco como ejecutivo. EIC, es correcto. Ahora, se me fue el pedo. ¿Qué es? Editor in chief. Gracias. Editor en sencillo y se me olvidó. Así pasa, por lo regular. Entonces, bueno, esos son de los cambios que vienen. Lo que yo estaba comentando con el Capitán Frío, por ejemplo, por cierto, si no, sí, no se alcanza la pila. ¿Me estabas comentando con él? Le estaba comentando con el Capitán Frío, que también es gran fan de la Legión. Decía, no, es que a mí sí me gusta mucho lo que hizo Tom DeFalco. Yo soy gran fan de Thunderstrike de Falco y del Thor de Tom DeFalco, que es cuando es Eric Masterson que trae la máscara. Me vale madre, es que te estamos hablando y el que describe de Nick Spencer para, que está muy bien criticado DC. Es Thunder Agents. Thunder Agents. Es eso. Ahora, entonces, pero el problema de todo esto es que los títulos de Tom DeFalco que llegaron a pegar en Marvel de los 90s, son personajes individuales, o sea, es los solo shots de los personajes, por ejemplo, un Thunderstrike, Spider-Girl. Tiene un 100 números. Spider-Girl es impresionante lo que logró sostener. Así de sencillo. Gracias. Es una historia de amor que trató de repetir de cierta manera. En DC Comics Adrienko, sí, con Manhunter, ¿no? Sí, eso, que no lo logró. Tantos números, no, simplemente. Son 100 números de un Spider-Man. Entonces, no, son más de 100 números. Lo cancelaron y lo rebotearon. Sí, no los hagamos. Luego, entonces. Son mucho más de 100. Entonces, no es malo. Pero, ¿alguien leyó los Fantastic Four de Tom DeFalco? Hijo, yo sí. Son la cosa más pudrida. No, gracias a Dios, no. Hiciste muy bien. No, no he leído ni los de Stan Lee. Ok. Así de poco. Ahí sí haces mal. Shame on you. Shame on you. Sí, exactamente. Bienvenido a la Current Girls. No me importa, son los cuatro fantásticos. No, shame mejor. On you. Shame on you. No, la los de Y aparte, a ver, ¿leíste en español por lo menos en Editorial Novedades del Ron DeBar? No. Shame on you. Exactamente, sí. No, de hecho he leído de Stan Lee en Novedades Mexicanos. Sí, esos los leí. Sí, sí. Ok. Muy malas traducciones. Shame on you. Sí. Pero, bueno, entonces... Son los cuatro fantásticos. No, son trascendentes. Tienes que leer que es una... Si te importan. Si te interesan. No, es que de ahí viene la discusión. A ver, espérate. Es que es algo muy interesante. Si pudiéramos que mencionar uno de los momentos trascendentes probablemente de la historia del cómic están los Fantastic Four. Sí, claro. No, yo no digo que sean intrascendentes. Acabas de decir que son intrascendentes. No, he dicho que no me importan. Está grabado, güey. Porque yo nunca dije más a quién le importa. Dije, a mí no me importa. No me importa. No, pero dijo, son intrascendentes. A mí no me importa. A mí no me importa. Tu frase fue precedida de un son intrascendentes. Exactamente. Busquen la grabación. Dije, a mí no me interesan. Ni me interesará nunca. Posten ahí lo que hayan oído. Y ya. Liberen ahí los platos. Ponen lo que quieran. De todos modos, al igual que los cuatro fantásticos. Lo que puedan postear tampoco me importa. Ok, bueno, entonces viene de ahí, como podrán darse cuenta, vino toda la discusión. ¿Quién con Stan Lee? ¡Ay! ¡Ay! Por eso, como estamos entre las cortinillas de antes del programa, sí. Nos gustó la madriza que nos estamos poniendo y el ambiente que agarramos, entonces decidimos continuar. Que con eso, porque ese vale mucho el la top, pena, ¿no? Ajá. O sea, de una u otra manera, el poder, lo que estamos comentando. Pero fíjate que hablando ahorita de los cuatro fantásticos, me da pie a algo muy interesante. Los cuatro fantásticos, si habláramos de sus mejores historias, ahí sí están. No te concentras en los últimos 10 años, no. Tal vez porque hasta que llega Hickman hay algo que rescatar. No, lo de Barnes es muy bueno. Barnes escribió hace 10 años. No. De hace 10 años. Sí, te dije, para acá. De los últimos, o sea, si hablamos de los Fantastic Four, seguramente no hay nada dentro de los 40 años, ¿cuánto tiempo ha pasado? Todo, hay muchas historias. ¿Cuánto tiempo ha pasado en la Justice League? Cuando acabó Wade. Yo creo que ya lleva 10 años. Más o menos, yo creo. Es la de Morrison, es la de la... ¿Sí? Y no hay nada que escribir, güey. Hasta la de Jeff Jones, estoy, ¿sí, no? De acuerdo. Y es malísima. El famosísimo Bronze Age. Está interesante. Es vomitivo. El Bronze Age es vomitivo. O sea, bueno, no, hay historias. Curiosamente, la que escribe Bob Harras no es mala. ¿Qué es la del monito la última, este raro? Con la que cierran el título de JLA. Es ya. De Bob Harras. Es de Sentona, fíjate. Curiosamente no es mala, pero tampoco lo pondría dentro de lo más memorable. ¿Eh? Ok. Pero estás de acuerdo que, por ejemplo, el Justice League lo defines realmente, si no es la época del Buajaja, lo defines por Grant Morrison. Pero tienes diferentes épocas. Tienes el original, tienes la del Buajaja, tienes la de Morrison, tienes de Wade. Y pues bueno, vamos a ver ahora qué va a hacer Jeff Jones con todo su run completo, ¿no? Pero tienes varias épocas que a lo mejor es interesante, son relevantes. Es interesante, fíjate, y es una cosa muy interesante ahorita que hablemos de los... Porque vamos a hablar de las listas que nos gustó este año, porque ya estamos en un ambiente... ¡Navideño! Es precopeo navideño, es precopeo, ¿no? Yo me largo el 15, ahí se van, ahí se ven, cabrones. Pero sí, bueno. Es el precopeo, está bien. Estamos chupando, ¿no? Gusto. Sí. Platiquemos. Más o menos. Sí. Y pues mientras esto, aprovechemos a mandar un corte para regresar a continuar hablando qué nos gustó este año, de las listas que salen, de la basura de Marvel que puede seguir sin importar. Totalmente de acuerdo. ¿Te recordás? Claro, de la basura de DC que tuvieron que rebotear todo, güey, porque nada servía. Totalmente ardido, pues, su comentario, el mío. Los pinches títulos, güey. Totalmente de acuerdo contigo. Eso fue de ardido. Bueno, te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos a un corte, regresamos. Squaddies, time to hero up! Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que seguir escuchando si quieren enterarse de la neta del planeta. Seguimos siendo el equipo secuencial y seguimos con esta armoniosa conversación, plática. Muy interesante. La verdad, sí. Se acaba de integrar aquí a nosotros, como siempre, That Thing. A la mesa para continuar, cuadrada, amablemente, esta mesa cuadrada. Sí, esta mesa cuadrada. Tu elección es una mierda. ¿Eh? Sí, lo que estábamos hablando. Con el tono armonioso. Tu selección es una mierda. ¿Yo qué he seleccionado? Nada, por eso. ¡Por eso! Ok, entonces. ¡Me cago en tu selección! Ahora, el punto de todo eso. ¡Me limpio con tu. ¡Me la cola! Ahora, estábamos viendo, por ejemplo. Estábamos viendo una lista. Ajá, previo a iniciar el programa, que la estábamos comentando Armando y yo, y nos queda muy claro que el güey se baja los pantalones y le rinde tributo a chivatazos a Marvel, porque de 25 historias, son como 20 son de Marvel. Le gusta mucho Marvel, o sea, Fear Itself le gustó mucho. Gustó, no, sí. Pero espérate, no es cierto, Fear Itself ni aparece. ¿Cómo no? Todo es Fear Itself, Journey to Mystery. Fear Itself, Captain America. No, espérate, espérate. Es muy distinto que Journey into the Mystery haya salido cuando está el evento, güey. Journey into the Mystery es una chingonada desde que salió. Bueno, mira, como aparecen en esa lista es Fear Itself, Journey into the Mystery. Hay que ser sincero, mira, le voy a decir una cosa. El universo DC estaba mal, por eso se reboteó. Así de sencillo. Solo servían dos pinches títulos. Ya. Hay que ser claros, y son los únicos dos que se quedaron como tal. O sea, Batman, y, Batman y Green Lantern. Ya, lo demás no servía pa' mierda. Obviamente, ¿cómo vas a meter 15 títulos de DC de ese? No puedes meter, a mi gusto, a ver, un análisis... Pusieron Rebels, güey. Rebels. No manches, o sea, Rebels. ¿Lo leíste? Yo no. O sea, a mí me da... Güey, Rebels no es ni Legión, ni Omega Men, ni Adam Strange. O sea, creo podemos hablar de un... en buena medida el reboteo de DC se hace más por un nivel de ventas que necesariamente calidad, porque seguramente algunos de los títulos que sufrieron cuchillo estaban bastante buenos. Sí. Como para creer que... Como los que cancelan, que siempre les pasa lo mismo, con bajas ventas también hay muchos. O sea, ojo, el que tenga bajas ventas no implica que sea malo. Como para creer que todo lo que está haciendo Marvel es realmente tan bueno que ameritaba... acaparar la lista. No, yo estoy de acuerdo, pero hay que ser sincero. No creo que sean 20. Pero es válido si te gustó en el año. Pero venían de Image. Es correcto, venían más de Image que de DC. Es correcto. Sí. Sí. Pero mira, que no al final. Es mi culpa. Shame on DC. En tu. Bob, ¿cómo se llama este? Bob de Harris. Bob Harris. Dan Didio Most Die. Ah, no, es Bob Harris Most Die. No, no es cierto, Bob Harris está viendo qué hace. Sí. Dan Didio Most Die. Así rápido. Pero bueno, yo insisto. Pues no creo que muera porque. No. Pues con lo que le está dejando. Tiene para médicos, sí. Seguramente. Pero aparte no olvidemos que el mero patrón, o patrona, mejor dicho, de DC Entertainment, pues es nada más la encargada de la franquicia de Harry Potter. La lista. Creo que conoce su negocio. No, creo pero, que se sabe su chamba. Y nosotros son Disney, ¿no? Ahora, la lista creo que es de MTV. MTV creo que es de Disney. ¿Y quién es el encargado de Marvel? No, porque no es Disney, porque aquí no es Warner y Disney, sino la encargada, la presidenta de DC Entertainment, a quien nombran en la cabeza cuando conforman este... ¿Quién? ¿De Marvel? Ajá, no, de DC. Cuando conforman la empresa como tal, como DC Entertainment, ella era la encargada, quien llevaba toda la franquicia de Harry Potter. Entonces, conoce bien su negocio. ¿De Marvel quién es, No, el equivalente? Porque ya... Es Alan Fine. Me parece que sí, ¿no? Es Alan Fine. Y Alan Fine también es otro. No, conoce muy bien su negocio. Qué bueno que quitaron a Viarad, güey. O sea, previo era Viarad, y Viarad lo único que hacía... No, Viarad ya tiene mucho que se retiró, Mucho. Está enfocado en las películas 100% nada más. Y ahora queda como consultor. Viarad hizo... Mira... Hizo cosas bastante buenas. Lo peor que hizo fue meter tanta mano en Spider-Man 3. Es correcto. Sí, sí, sí. Todas las fallas de Spider-Man 3 se las podemos atribuir a Viarad. Fíjate que curiosamente, cuando criticamos Green Lantern, me encanta cómo divagamos, güey, porque ya llegamos a otro pedo, pero bueno. Ahorita regresamos. Sí, porque eran los más graciosos. Sí. Pero Green Lantern, ahorita, ¿te acuerdas que platicábamos que a mí se me hizo una película ampliamente fallida en muchos aspectos? Sí. Fíjate que uno de los aspectos que no comparamos ese día y me quedé pensando después, es su enorme similitud con Spider-Man 3, en el cual no desarrollan bien los villanos por meter tanta madre. Ajá. O sea, llama merchandising. Es, no, exactamente, ahí te va. No, sí. Espérate. Es Venom mal desarrollado. no se merecía Venom estar mal desarrollado. No hagamos pendejos. Es Parallax mal desarrollado. No se merecía Parallax estar mal desarrollado. Yo insisto, Venom no está tan mal. De hecho, el origen de Venom, Spider-Man 3, es mucho mejor que el origen del cómic. Y la batalla. El pedo es el tiempo que le dedicas. Es que no podía. El que está mal desarrollado. ¿Es un paralelismo con Parallax, valga la redundancia? No, fíjate que no. O sea, tan chingón, lo vas poniendo, el origen y la chingada. Espera la gran caca. Y le terminan tirando dos misiles para que se eche para atrás el ente poderoso tragaplanetas. Amén. Pero ni siquiera porque me parece que Venom había mucho más jugo que sacarle que a Parallax. Sí. A Parallax no hay tanto. ¿Sabes a mí? Yo creo que quemaron el cartucho muy rápido de Parallax. Fíjate que no, porque al final Parallax te voy a decir para qué te da excusa. Que no es él no es el villano importante. El villano importante es Sinestro. Lo que necesitas es justificar. Que en dado caso te diría que no acaban de justificar también la caída de Sinestro. No, Sinestro, qué pedo. Eso es lo que a mí me gustaría ver, que a lo mejor ni siquiera era el lugar. Wey, de Sinestro te diría que es el que está menos desarrollado. Mira, chécate cómo lo hago en rabia. La escena de la batalla de las espadas es el equivalente a Elektra en el sube y baja con Daredevil. Sí. Sangre, no. Eso fue toda la relación de Sinestro. No puedes comparar con Green Lantern. Ojo, no, porque no se dan un beso. Me vale madres eso, pero no es el ridículo de del sube y baja de Elektra y Daredevil. No, aquí están así de ¡show! Se quedan ahí viendo. Es menos. Oh, no eres tan malo. Te voy a decir una cosa. Mejor, mucho mejor a que pongas un sube y baja donde se ponen a jugar. No, recuerdo, perdón. Sabemos, es Mangula. Sí. En la nocia, siento venir a mi garganta. Sí. No, olvidemos esa imagen. Asquerosamente hecho. Yo te voy a decir una cosa. Pero sí, no es dentro de las fallas. Pero es lo que yo veo. Yo veo paralelismo en serio con Spider-Man 3 en ese aspecto. O sea, el villano mal desarrollado de Spider-Man 3 realmente es. No, no es Venom, es Sandman. Es que Sandman lo dejaron como villano. Pero Venom, ¿para qué chingados lo quemas? Ah, bueno. Si no vas a hacer nada bueno con él. Pero no está mal desarrollado, está mal aprovechado. Pregúntale a Verad, güey. Pero está mal aprovechado, no mal desarrollado. Yo siento que es lo mismo. No. El Parallax estuvo muy mal aprovechado. Ah, bueno, eso puede ser. No, mami, pero no es lo mismo el estar mal aprovechado como Venom a mal desarrollado como Sandman. Que Sandman, mi hija, sufro mucho. Voy a robar para ayudarla. Nunca más vuelve a ver a su hija. Nunca más vuelve a ver a su hija. Yo les voy a decir una cosa. Cada vez que veo una película de superhéroes que tiene dos villanos, lo primero que viene a mi mente es Joel Schumacher. No, para mí no, porque... ¿Qué tal la de Batman? Batman ha peleado contra cuatro... O sea, si los cuentas, termina teniendo como cuatro villanos. No, pero bien ejecutados. Sí, no compare lo que está haciendo Nolan. Bien ejecutados, de Roman Falcone. Sí. Bien ejecutado de Scarecrow. Sí. Bien ejecutado Ra's al Ghul. Sí. Bien ejecutado... Por eso, la misma película. No puedes decir que Roman Falcone es el villano. No puedes decir. ¿Y cómo en Daredevil si es Kingpin? No, porque toda la trama gira alrededor de Kingpin y Kingpin mata al papá, no me chingues. Ah, bueno, aquí quién era el crime lord principal de Falcone. ¿Quién es el punto de encuentro entre el Scarecrow y Ra's al Ghul? No, Falcone. Falcone, pero ¿contra quién es el villano, güey? No nos hagamos güeyes. Es Scarecrow. Pero eso es no, lo que... Pero de hecho, Ra's al Ghul. Por eso. Y Ra's al Ghul. No, de hecho, el verdadero, el villano central es Ra's al Ghul. Pero yo siento, ahí sí... Pero ya está bien desarrollado. O sea, sí, güey, todos están bien desarrollados. Son personajes, son villanas de soporte. No es un villano principal. Eso es a lo Falcone que voy. Falcone no es un villano principal. Está bien. Puedes tener villanos de soporte y villanos principales. Eso iba. Aparece Sass. Pero yo no creo que sea. De hecho, hasta Mr. Earl es un villano. Es correcto. Es el villano corporativo trata de tomarse. Es correcto. Quedarse como en Enterprise. Nada menos. Pero volvamos a la madriza. No. Yo te voy a decir una cosa. A mí, por lo que me recuerda a las películas de Joel Schumacher, es, recordemos a un Two-Face y a un Riddler. Joe Schumacher. Perdón por el confusión. El güey como cineasta no es malo. No es malo. No es mal cineasta. A ver qué cabrón, ¿cuál película está chingón? Los Boys. Los Boys. Flatliners. Es correcto. Y Tigerland. Fantasma de la Ópera. No. Sí, es buena. Es buena. Dentro de, perfecto para sus excesos, ¿eh? Perfecta sí, para sus sí, excesos. De hecho, él sí, sale. Y Bone Booth no se me hace mala. Le no, falta, es no, flojona, sí, pero no es mala. Boys, ¿eh? No, no, es Flood Boys sí, es una maravilla. Y Flatliners yo creo que también es una maravilla. Sí. No se me hace mala. No, hay otra muy similar que sale casi paralela, güey. Es mucho mejor. Sí, no me acuerdo cuál es. Sí, tío, o sea, no es tan buena, pero es flojona, pero no es propiamente mala. Gran producción, nada más. Realmente lo peor que ha hecho Joel Schumacher es realmente Batman y Robin. A mí su Batman Forever tiene puntos en los tiene que... tiene una megaproducción también que la caga asqueroso. ¿En cuál? ¿Qué otra megaproducción le dieron? ¿Tiene otra que... No sé. Le caga. No. Bueno, para mí el punto, o sea, esto no es programa de cine. A lo que voy, no, yo lo que voy es ahora hablemos de película. Esto es un MacGuffin para llegar a lo que queremos. No, yo lo que iba precisamente con lo de Schumacher, de Batman and Robin y Batman Forever, es que te ponen dos villanos, ajá, en comparativo con Sandman y con Venom, que no le dan ni el suficiente tiempo de uno ni al otro. Porque también está Harry Osborn. Claro, pero y cuenta, ¿eh? Así hay un chingo. Y de hecho, en Spider-Man 3, y de hecho, como villano, sí, pero de hecho, en Spider-Man 3, oficialmente hay tres villanos. Sí. Que es el nuevo duende, que no tiene nada de duende, pero, sí, pero es Harry Osborn. Que cagadamente no termina como villano, sino como no, héroe. Que muy bien termina muerto. Que él bien hecho, fíjate. A mí. Lástima de la lástima, no, sí, te voy a decir, lástima de la excusa final, que es llega el mayordomo a decirte, no era cierto. Sí, ¿por qué sí, no se lo dijiste desde la 1? Sí, ¿no? Exacto. En lugar de haber manejado mejor la locura de Harry. Porque ¿cómo? Yo no me acuerdo de haber visto al mayordomo nunca, cabrón. Cámaras de seguridad. No, y de hecho sí sale, y sale en las 3, el mismo. Sí, es el único. Bueno, no, ahí repiten todos, pero acá no era uno de los... William Dafoe, de hecho, repiten todas, ¿eh? Sí, todas. Y que bueno, porque es la parte fuerte. No. A mí el peor villano de esa, al que yo hubiera cortado, es a Sandman. Es más, a Venom no lo corto. Porque le das protagonismo a Venom, que no lo tuvo. Exactamente. Cabrón. Efectivamente. Porque aparte la primera mitad no necesitas villano. Por eso Spider-Man es su propio villano. A eso iba con el paralelismo, güey. Aunque me gustó Sandman. Siniestro. Ah, no, el efecto. No, espérate, Siniestro, espérate. No, para, mal desarrollado. Sí. No, muy bien, no, no, sí, muy bien. Cabechotas. Ah, Héctor Hammond. Héctor Hammond le chinga todo el protagonismo a Parallax. Sí. No mames. Sí, porque el villano, el que era el villano central, el villano principal era Héctor Hammond. Sí. Héctor Hammond es el paralelo de Sandman, güey, quieras o no. No, está mejor desarrollado. No, por lo menos no chilla por su hija. No, chilla por Carol Ferris, no mames. ¿Está bien? No. No, ese es Black Lively, no, ni al caso, güey. O sea, no, yo no chillaba por Black Lively. No, pero espérate, no, así chillarías probablemente. En Secret Origin también es lo mismo. Espera. Aquí el problema que yo le veo central a Sandman, Sandman es un villano que en los cómics es un delincuente amoral totalmente, es un raterillo que un día se encuentra con un poder extraordinario. El punto de conflicto central con Spider-Man en su origen es porque era un tipo, era un delincuente, exacto. Sí. Ese es el gran problema. Es que Sandman, Héctor Hammond no es propiamente moralino. Con esto no te digo que esté bien desarrollado, no, pero, no, pero no es un tipo moralino. Yo lo que aborrecí fue lo flojo de Héctor Hammond, cabrón. O sea, yo nada más vi pusilánime. A un cabrón pusilánime. Asquerosamente mal hecho. Pusilánime. Héctor Hammond es pusilánime. No, espérate, cuando en los cómics Héctor Hammond realmente está cabrón. Y aquí, en cambio, es un cabrón. Sí, no digo que esté bien desarrollado, pero. Que se enoja porque le bajan a la chica. Que nunca viste que hace esfuerzo por ella. Es a cambiar Hot Wheels. Chinga tu madre. No, o sea, buen pedo, esa es la justificación. Se llama patrocinio. Se llama eso. ¿Sabes qué? Bueno, órale. Después, mi papá me sodomiza. Oh, recordé casi a Ang Lee, güey, Y después, ya. Viene la escena pitera del papá explotando en el avión. No, por Dios, no mames. ¿Por qué tenías que hacer una escena tan pitera? Del avión despegando, chocando. O sea, lo viste como un piloto muy chaqueto, sí. Siendo el más chingón, se hubiera matado chingón. Sí. No de una manera tan mierda. ¿De la neta. Y botas la cabina, voltea, sonríe, te di la chamarra, hijo mío. Blum, la sonrisa, pum. Chinga tu madre. No, a mí termina por no ofenderme. Sin ser un algo de lo mejor. No, yo vi Top Gun y me ofende, güey. No. Esos güeyes sí eran pilotos. Sí, no, a mí hay películas que terminan por ser. Val Kilmer, que terminó siendo Batman. Correcto. Sale en Top Gun. El papá parece decir no, bueno, a mí barato. no, no es mal pedo. Mira, al final yo he visto Steel, Jordan, he visto Batman y Robin. He visto he visto el Capitán América de los noventas. Okay, he visto los Cuatro Fantásticos de los he visto Elektra, no, gracias a Dios, pero he visto Catwoman. ¿Por qué, güey? Porque me la pasaron en un avión. Sí, es la única. Bueno, no, yo sí la tengo. Y, no, trama más he visto pitera, una vez. Wey. Sí, ¿y es, y eso sí me ofende. Es una trama cuarentera, güey. No, sí, no, sí, güey. En los 40 hay cosas más importantes. Ah, sí. Vamos sí, sí, sí, contra la que protagonizó, que era maquillajes, que. Sí. O sea, es una historia ampliamente pitera, cuarentera, no, sí, pitera, pero de 8 cuadros que le hicieron en historia. No mames. Sí, sí, sí. Pero digo, o sea, al final, bueno, esa clase de películas Electra, ¿eh? Son las que sí te puedo decir, sí son una verdad mierda. Todo esto. Green Lantern no es, no llega a esos niveles. ¿Sabes cómo hubiera sido muy buena Green Lantern? Floja, ¿eh? No. Hubieran mandado al carajo el origen de Hal Jordan y hubieran puesto a Kal Reiner. No, güey. Muy bien, están a punto de dejar de ir a Nightboy un buen rato en el programa. No, me parece mucho más ofensivo los Cuatro Fantásticos que. Porque ahí sí se perdieron totalmente, sí, ¿eh? O sea. Sí. No, perdieron. Su pedo es que perdieron al mejor villano. O sea, se perdieron en. Que el del enlatado está mejor. Es como. ¿Pudiste sacar al Joker, cabrón? Y sacas a Mr. Freeze. Sí. Sí, no, sí, tal cual. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente. Tal cual, ¿eh? Pero bueno, sí, todo esto. Debo decir, Green Lantern es como del estilo de Daredevil. Sí. Andale. Muy floja por. Es hay tantas cosas que no cuajan bien, sí, pero bien intencionada. Más varo, pero. Sí. No, con más varo, güey. Pero bien intencionada, sí, con una idea de. Se me hace como del estilo de Daredevil. Yo creo que, curiosamente, aquí aprendió su lección probablemente Jeff Jones. Sí, por eso le está haciendo que ojalá, Jones, ojalá. Jeff Jones no debe de tocar ni trasladar tanto. Tanta cosa sí, del cómic y de mira, golpe. Y Warner Brothers aprendió y por eso le dijo a Christopher Nolan: Superman, no te late. Por favor, güey, sí. Pero bueno, ya se ve que va a estar todo, muy chido. Todo esto que estamos comentando y estas divagaciones, y divagaciones, sobre todo va porque tenemos una discusión que es lo que orilló todo esto. Que estamos viendo para recomendar lo del año, que arcos está bien poca madre, tenemos varias recomendaciones. Menos sus 25 títulos de Marvel en una sola lista. No, espérate, pero deja, güey. Y el que haga otros títulos, probablemente Armando me someta 15 títulos. Sodomice, sí, seguramente. No, pero bueno, no creo que Armando te pueda someter. Bueno, empezaste con el Sodomice. No, me metes un top 10 de títulos y me clave 8 de la Bat Family, lo más probable. O sea, no, yo creo que hay que ser más objetivos. Sí, hay que ser más objetivos. Pero es lo que te digo. Por ejemplo, yo creo que ha sido muy sólido, yo insisto, lo que están haciendo con X-Men. X-Men es altamente este recomendable. Sí. Yo, ¿no? Yo debo decir, pero bueno, que a mí, por ejemplo, para no ser un fan de Marvel, pero no te puedo decir que fue un de los títulos más chingones, güey. No. Pero ¿cuál te gustó a ti más? No, yo creo que el Sim, el Sim es muy bueno, pero es una mención. Future Foundation. Pero se te haría de las mejores historias. Foundation. Fantastic Four. Sí, yo creo que bueno, es impresionante. Espérate. Vamos a ver, todos los desmadres, vamos para no perdernos, porque yo creo que ahí vamos a comentar. Estamos viendo listas. Todas las listas son subjetivas. Totalmente. Sí. Yo lo que diga no vale más la pena que lo que digas tú. Exactamente. Así o lo que sencillo. Diga Armando. Lo que yo diga, lo que diga tú. Evidentemente vale más la pena que lo que diga este idiota de Gilberto que apenas se balbucear sabe. Sí, es cierto. Sabes panguizo. De entrada sí. Hablo más rápido que de, tú. De entrada descalifiquemos tu aportación. Dila. En pocas palabras suelta más idioteces por segundo. Sí, claro, güey. Tiene que hablar más rápido. Solo por eso, mira, no, pero a ver, se serio, convertirá en una conversación entre Ricardo y yo. Todo esto sí. Va, porque. O sea, lo que yo. O sea, se vuelve. Esto es un medio subjetivo. Es como lo que estábamos hablando al principio con respecto al arte. El muy arte. Bien, siempre lo has dicho. No en que existe arte, una opinión objetiva. Sí, realmente. Todas las opiniones están cargadas de subjetividad. Si no es una opinión matemática. Por más sí. Que quieran hacer. Exactamente. O sea, si no es matemática. Sí. No vale. Y es subjetivo. Que entonces no es opinión. Del medio, sí. Donde lo estás midiendo. Sí. Pero que entonces no es opinión, es simplemente resultado. Sí, sí, sí. Ahora, yo no puedo decir, o sea, que a mí no sea gran fan de Warren Ellis, de Garth Ennis, no los hace malos. Ah, claro. Pero tampoco los debe de volver buenos para todo lector. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, no son escritores que creen puntos de accesibilidad, wey, que es algo que se critica mucho. A mí los chick flicks no es mi máximo, pero reconozco que hay buenos chick flicks. Sí, claro. Sí, pero sí. Obviamente en mi top 10 probablemente meta no, un chick flick de todo el Titanic, sí, ¿no, posiblemente. Titanic y ahora que viene en 3D, güey. No, yo insisto que Sleepless in Seattle es una maravilla, ¿no? Híjole, ahora sí me la ganaste, pero yo mi chick flick favorito es The Notebook. Madre mía. Cuando menos está altamente cargada de sexo. Sí. Muy bien, señor. O sea, no es tan chick flick. ¿De Notebook? ¿Sí es la japonesa? No. Notebook es la de... ¿Cuál? El tipo pide el tiempo que vuelva, del chavo que está visitando. Pide el tiempo que vuelva, es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Lo único malo que es que esperas a que Christopher Reeve reviente las sogas cuando tiene amarrado y vuelve alrededor del mundo. Doctor Mika, no se vaya al pasado. Ay, no, perdón. No, pero es una. De hecho, si pueden ver, pide el tiempo que vuelva, es buena. Esa y de Notebook. Notebook es con Jake Gyllenhaal. Ah, esa no la he visto. No, es una chingonería, vela. Chingonería. Muy bien, señores, guarden el tejido, por favor, no más. Pero bueno, ya olvidé. Bueno, sí. Entonces, obviamente, cada quien tiene su objetivo y yo probablemente meto un chick flick. Una mujer me meta 7 chick flicks en sus favoritas. Sí. Pero, no, no. Yo creo que metería las 10. No veo que una niña diga G.I. Joe, güey. No, chingues. Yo no veo quién pueda decir G.I. Joe. Oye, G.I. Joe, por cierto. Viene la segunda parte, güey. Se ve mucho más chingona que la primera, por lo menos. Ya, sale, o sea, Bruce Willis. Ya eso es bueno. ¿Sale Bruce Willis? Sí, güey. Él es G.I. Joe. Sí. No, eso sí es G.I. Joe, no la chingadera que vi. Él es G.I. Joe. Hay un G.I. Joe. G.I. Joe se llama G.I. Joe porque hay un, el primer comando especializado, era su nombre clave G.I. Joe. Ajá. Y ese G.I. Joe es Bruce Willis. O sea, el muñequito es como del Madelman. Exacto. Okay. Sí, es correcto. Sí, de hecho. Que sí. No es Madelman, es Madelman. Exacto, o sea, exacto. Sí. Es chido, eso es chido. Bueno, entonces, retomando todo esto, por ejemplo, estábamos mencionando historias de Robin. Ojo, Robin como Tim Drake como Robin. Todo esto porque también nos pusimos a analizar por qué te daban esas votaciones. Ajá. El rango de edad ese que se votaba. Exacto. Momentos históricos. Inclusive hablamos de pintores y de... Sí, eso. Pero vayamos al punto clave de la discusión. Cuando hacen la lista de las 10 mejores historias de Daredevil, son las 3 de Frank Miller que... No mames, si no saben cuáles son las 3, en serio, váyanse a hacer otra cosa. ¿No? Sí, tienen que comprar el ómnibus o lo que sea. Que, no, por lo menos las han escuchado, las han visto en alguna otra lista, porque aparecen en todas. Todos lados, sí. Y de ahí nos encontramos con historias de Bendis y de Brubaker de los últimos 10 años. La de Kevin Smith. Daredevil en los últimos 10 años, básicamente. Simbólicos, ¿no? Una que es Roulette. Sí. Y otra que es que es de ¿quién la escribió? Ajá. Y el otro número que es cuando cambia de traje, que es el enfrentamiento con el submarinero. Exacto. Que, no, ah, sí. Pero, qué bonito, soy el submarinero. Sí. El submarinero. Sí, que es, ojo, no estamos hablando del cambio de traje que hizo Scott McDaniel, sino el... No, no chingues. Sino del amarillo con rojo, del leotardo amarillo con rojo, al rojo. Sí, es que ahí se daban cuenta, dice, puta, ¿por qué saben que soy ciego? Pues mira ropa, compadre. Esa pinche combinación. No combina. Solo ciego sales hacia la calle, güey. Pero bueno, entonces. El concepto de Daredevil es muy chingón en sí solo, güey. Sí, sí, sí. O sea, ese es el éxito de un personaje B que no nació grande. Lo están promoviendo para ser grande. Ahorita, tanto que lo metieron a Avengers. Pero deja eso. El concepto es tan sencillo como que la justicia es ciega. Se acabó el pedo. No tiene más motivo y ese es su gran éxito. El motivo. Pero bueno. Pero bueno, al final yo lo que decía es, me parece difícil de creer. No podría mencionar muchas otras historias. No, es que ahí te va. Me preguntas porque a mí no lo he leído. Yo tampoco lo he leído. Es tan oscura esa época. Hay cosas tan piteras. Estás hablando de un lapso de 30 años del personaje. Correcto. Contra 10. Que, a ver, güey. Lo peor del caso es que es correcto. Ahí les va. Les voy a decir algo. No se hagan güeyes. Y les voy a poner un personaje que van a estar de acuerdo, güey. Barry Allen, ¿cuántos años duró? Puta, todos. Y no me digas que 20. Pones top 10 en esas historias. O te vas a todas las de Wally, güey. No, yo siempre he dicho que a mí se me hace el mejor Flash. Por eso, a la fecha. Sí, güey, dicen que el mejor historia fue de Trial of Flash. Es una mierda. Y esa la escribe Infantino y Garner Fox. Pero es mala. ¿Uno de los dos? Es mala. Es un producto de su tiempo, ¿eh? No es tan mala. Es un producto de su tiempo. No nos hagamos. A ver. A mí no me parece tan mala. Yo estoy mala, de acuerdo que sí hay productos de su tiempo. Y es otra cosa que platicábamos, que también las listas están influenciadas. Porque ahí nos debatimos un poco en qué es mejor historia o significativa. Es correcto. También influye. Pero, güey, si nos ponemos a buscar historias de Flash, las vamos a encontrar, ¿eh? This is the worst day in your life. Sí. Bueno, y obviamente, el Flash de dos mundos, ese estaba como número uno de Flash, ¿eh? Güey, pero la historia es mala. Lo que voy es si nos ponemos a encontrar. La historia es mala. Como número uno en la votación, güey. Pero es la trascendencia de... No te diré, una vez más, No, es que es mala comparado con qué, porque no tiene la sofisticación. A ver, güey, a mí me preguntas mi top 10 y yo no la pongo como top 10. No. Ok, tampoco. De Spider-Man, ¿qué pones de top 10? A mí, caben las fontes, insisto. Sí. Y te pones el uno, ¿qué más? No, yo te pondría, y curiosamente, es que ese es el ejercicio que quiero que llegábamos, porque no ha salido publicado la votación y me gustaría ponerlo. Mira, de Spider-Man me gusta mucho esa. Me gusta Child Within, me gusta mucho. Me gustan mucho. Hay dos números o tres números individuales que yo pondría. A mí me encanta, te lo juro que me encantó, una de un linchamiento público en un pueblito, que yo te la he comentado, sí. Que es el hombre montaña, que era como el protector del pueblo. El rayo. Smith Wilray, es una chingonería de historia. Tengo que estar de acuerdo. Cuando lo descubren la prensa dice, este güey es el rayo y la chingada. Y Spider-Man se hace ganar. Se pega un tiro, no mames. Le acaban la vida al güey. Sin ver que la manifestación que iba para la manifestación no era para lincharlo, era para agradecerle lo que había hecho. Qué pinche historia tan buena. Sí. Y esa, curiosamente, interesante selección de palabras. Qué pinche historia tan buena. Interesante selección de palabras. El español está rico, güey. Sí. Historias maravillosas. Pero te voy a decir, esa nunca la vas a encontrar probablemente en seguramente. Un top 10. No. Sí, seguramente. No la conoce nadie. No salen las recopilaciones. Uh-huh. Y es buenísima. Uh-huh. ¿Quién escribió? No me acuerdo, güey. Ahorita la voy a buscar. Creo que puede ser de Falcon, uno de esos. Pues, es de esa época. Es probable. Yo la recuerdo, es cuando salía doble el asombroso hombre araña. Sí, por supuesto. Claro. Pero hay unas historias tan buenas. Hay una tan pendeja, güey. La historia cuando se está muriendo el niño de cáncer. El niño que coleccionaba el hombre araña. Esa regularmente aparece. Esa sí aparece. La de Smithville, yo la pongo. Que era la que estábamos viendo en la lista. Al nivel. Y nunca la consideran. Pero esa yo la pondría. Otra que les gusta mucho y es interesante por el protagonismo y lo sencillo que está pasando cuando está apostando Watu con un alienígena, un partido de fútbol americano, güey. Es divertida. No es tan buena, pero lo padre que te maneja es la trascendencia de una cosa intrascendente, ¿no? Sí. Okay. No, sí, o sea, están jugando un partido americano. Pero se están jugando el destino del. Era el Nullifier, ¿no? El Ultimate Nullifier. Lo que estaban apostando porque se lo estaban robando. No me acuerdo si era eso lo que estaban apostando. Pero estaban apostando algo. Sí. Y algo fuerte. Y lo apuestan al partido de fútbol. Y el hombre araña llega a jugar fútbol con los niños. De pura. Dan su toque. Él se amarra un brazo para que digan, miren, y no puedo usar mis poderes, y no puedo hacer esto. Y se amarra un brazo para que. Okay. Van seis historias. No. Fíjate que a mí me encantó. ¿Ves? No puede. No, espérate. No, es que espérate. Yo sí he leído muchísimo, güey. Sí, Spider-Man he leído. Bueno, la muerte de Jane de Wolf. Sí, por supuesto. Esa es inevitable. Claro, es inevitable. Por supuesto, a mí me encanta. Sí, es una chingonería. La del Capitán Stacy no es mala. No. Fíjate que es una chingonería. La muerte de Gwen Stacy es lo que es. Es lo que te iba a decir. Ahora, ¿cuál te gusta de Gwen Stacy? Yo no me voy tan lejos. Amazing Fantasy 15 es una maravilla. A la fecha. No le sigue pidiendo nada. Nada más. Ahora, dime. Entre la muerte de Jane de Wolf y la muerte de Gwen Stacy, ¿cuál te pegó más? No, la muerte de Gwen Stacy. Yo no esperaba nunca ver la muerte. Y la vi en la edición de novedades. Que me encanta a mí. La continuación y la culminación de la muerte de Jane Wolf, que es la muerte del Sin Eater. Sí, claro, sí. Se me hace precioso. Chingonería. También la analogía cuando está combatiendo con Electro, que no es tan buena, y la velocidad cuando encanta, engaña a su parte para que lo mate. A mí me encanta la guerra entre el búho y el capitán. Y el doctor Octopus. Sí. Y el doctor, que son Gans, ellos dos. ¿No? La de pandillas. Sí, que están todos inmiscuidos. Cuando están todos y todavía estaba medio cojo, que estaba simulando, que estaba muy chido. Cuando le arranca los brazos. Yo es la primera imagen la que recuerdo que le arranca los tentáculos el hombre araña Topos. Ajá. A mí, ¿sabes qué historia de Spider-Man me gusta mucho y es totalmente intrascendente? ¿Cuál? Cuando lo desenmascara, porque Spider-Man tiene gripa. ¿Sí? Y que Jameson dice a este niño idiota, ya vino a disfrazarse del hombre araña. Es una maravilla. Se me hace una gran historia. Una maravilla. Y son de las historias que no están en los Ahora a mí, de mis grandes historias, como tres o cuatro muy buenas. La gran batalla entre el Hombre Araña y el Duende Verde, cuando lo desenmascara el Duende Verde, es glorioso, es perfecto. No hay que pelearle. Spider-Man número 50, el Spider-Man No More, es glorioso, es perfecto. Después recreada la portada en severas ocasiones, cada 25 números, ¿no? Como la portada del Detective 27, como la portada del Action 1. En severas ocasiones, quiso decir several times, cabrón. En several times. Eso es lo que pasa cuando uno está en ocasiones duras, que es muy severo el tiempo. Exactamente. Ahí uno lo recuerda. Son los aniversarios, son los aniversarios. Bueno, pero vaya, Spider-Man sí tiene un bagaje muy cabrón. El problema es que tú te vas a buscar y búscate, si no son probablemente, probablemente, y no haya muchos, Essential de Daredevil inclusive. Es que Daredevil es un personaje... Debe haberlos, pero... Es pitero, güey. No, por eso era un superhéroe B. Ojo. Un personaje que dura tanto tiempo sin no puede ser el título. Tan ojo. Pitero. X-Men no lo carcelaron y estaba en reruns. Es un personaje y X-Men era pitero. Y X-Men era pitero. Y All New es... O sea, es que de ahí es lo que estamos diciendo. De ahí es donde parte. Muy bien cimentado. Sí. Daredevil sí. Yo lo que voy es... cuando si me lo mencionas, como estas son las 10 mejores historias del personaje, yo no creo que esas sean las 10 mejores, ¿eh? Pero es lo que te digo. Animal Man. Gran y te voy a poner un severo pedo, güey. Te voy a poner un pedo impresionante. Y es un equivalente, wey. Animal Man. A Daredevil, no mames. Héroe B. No. Bueno, ese C. No. O D. Sí, no. Deficiente, no mames. Lo comparamos contra Green Arrow. Sí. A lo mejor contra Green Arrow, que es difícil encontrar. No, ese sí es un personaje B, güey. Green Arrow sí es un. Por eso te digo, a Daredevil lo comparamos contra un personaje B. A mí me parece que el personaje de DC más similar. Green Arrow es un personaje sumamente popular, aunque muy reconocible. Pero ese sí ha sido cancelado por temporada. Claro. Sí, y el concepto ahí que tanto arraigo tiene la gente es que es la versión superhéroe de Robin Hood. Oye, las historias top de Green Arrow. Mira, me quedo. Seguro que vas de Mike Grell para acá. No, voy un poquito antes de Neil Adams y Dennis O'Neill. No, Hard Traveling. No me voy. ¿Qué año es? 78. Ok, no hay mucha diferencia. No es cierto. No, de Daredevil. No. Rest my case. No, ¿sabes qué? No. Debe corrijo. Ser antes, no, debe es ser sí. 69. El primer número. No, 70 y tanto, no, 69. Y te lo voy a decir porque el primer pero, número. Sí, ojo, es creíble. El primer número del Hard Traveling Heroes, donde sale Green Arrow reventando la linterna con una flecha que dice No More, salió el 25 de diciembre de 1969. Pues exactamente el día que yo nací. Así de rápido. Por eso me acuerdo también de te ese creo. Número. Por eso me acuerdo también de ese número. Te creo. Porque de hecho yo lo tengo. Yo lo creé. ¿Eh? Claro. No, te el creo. El bebé fue a comprar su cómic. No, a huevo. Wey. Cuña. Un pañal. No. Me voy a limpiar la cola con Traveling Heroes. Güey, tengo el número uno de X-Men de 1963 y no había yo nacido, güey. Así de rápido. No, estamos como de verdad. Ya sabes pero, que es con cariño, sí. Carnalito. Pero es o sea, pero salió en esa fecha. Estás hablando de cuánto. 42 años, güey. En este diciembre son 42 años. A long time ago in a far away. Que Green Arrow tiene más. No olvidemos que. Es lo que tiene. Pero te voy a decir algo. Pero Green Arrow. ¿Qué espacio es, no? Es el mismo que Aquaman. Sí. Que recordemos que. No olvidemos que Aquaman nunca tuvo protagonismo. No, tuvo madre, güey. Por Green Arrow. Green Arrow era más popular. O sea, Green Arrow siempre ha sido un personaje. Le chinó las muy portadas, güey. Sí. Todas. O sea, Green Arrow siempre ha sido un personaje. Pero sí, en la portada, popular. ¿Quién sale? Green Arrow. Green Arrow. O sea, no manches. Pero bueno, curiosamente, ¿cuántos años pasan desde que la creación y qué historias dices, güey? O por lo menos nos han llegado. Sabemos que no tenemos la misma edad que Gilberto. Gilberto nos puede decir porque él sí estuvo presente en todas esas cámaras en la luz. Básicamente, güey. Pero te vas a concepto muy básico. Puedo decir, creo que son dos tablas. En el monte Sinaí bajaron. Desde ahí les puedo yo porque contar. Porque la etapa original de Green Arrow es muy similar a la de Batman y Robin. Uh-huh. El Arrow Car, el Arrow Cave, el Arrow Mierda, el Arrow... Que de hecho se lo dice, que de hecho es un gag, que es una broma que le dice que... Pero Batman de las historias que yo me acuerdo, estamos hablando de 40 años, y que por lo menos hay ciertos lapsos muy buenos de historias. Uh-huh. No sé si yo te pudiera amasar las... o sea, de memoria sé que no te puedo pensar en las 10 mejores historias de Green Arrow. Tengo que echarle... Ahí sí tengo que apoyarme. Porque te voy a decir, claro, totalmente de acuerdo. Con todo lo maravilloso de Spider-Man que sacamos. De Spider-Man, de Batman, seguramente pensando en Superman, pudiéramos pensar en varias otras. De los Avengers pudiéramos pensar, de X-Men... Ni se diga, te voy a decir una cosa, todo lo que se habla bien, por ejemplo, de Greenland, de Green Arrow que estabas comentando ahorita, ni siquiera es en su título, es en Green Lantern. De hecho, te digo, güey, curiosamente Flash, yo hago mucha analogía con Flash porque es un personaje, ese sí es mucho más popular, obviamente es un A-lister cagadamente con muy malas historias durante años. Barry Allen, ojo, Barry Allen. Tanto que, no por eso, güey, no nos hagamos. Barry, bueno, estoy de acuerdo. Jay Garrick y también lo peinaron, lo cepillaron. Sí. Por eso pusieron a Barry Allen. Jay Garrick fue parte de una reinvención, como sería esta que se está dando, ¿no? Sí. Y yo le recuerdo que el show que es número 4, quien no lo haya leído, léalo, es muy bueno. Es lo que te iba a decir. El origen de Barry Allen, la versión, o sea, su introducción, es muy buena. Pero bueno. No, ahí ven su origen, ahí cuentan su origen. En ese te cuentan su origen. No, el que es malo es el de Wally. Pues que no, el de Wally es bastante malo. Porque es el mismo de Barry. Felicidades. Sí, fue de, no nos quitemos de, no nos quitemos de pedos. Sí. Dale un sidekick. Sí, sí, y ponlo Let's igual, move on. Sí. Pero ojo, nothing to see here. Ojo, lo primero que escribe Wade de Flash, que es el Inner of the Wind, que es el año 1, el Born to Run. No sé, no es lo primero que escribe, güey. ¿No? ¿Es más para acá? O sea, ya Wade, según yo, ese ya lo escribe, ya consolidado Wade como escritor de... Sí, de es correcto. Sí, no era Messner Lutz. Pero bueno, vaya, esa es toda la intención. Y para que vean qué difícil es hacer un top 10. O sea, o un top 10. Te decimos top 10 porque es la moda, güey. No, pero fíjate que... No, bueno, de Flash, viéndome... Y es más, tengo bastantes historias de Barry Allen, de Flash... Bueno, que te gusta, te pueden haber varias... Yo recuerdo, hay una... Yo nada más oigo y cada vez me dice... Wally West es la reata en papas. Es que Wally West... Sí, Wally West es el mejor Flash. Todas las historias más chingones son de Wally West. Sí. Entonces, sí. Barry Allen vale para pura madre con historias. No. Su momento histórico, no lo discuto. Crisis on Infinite. No, y además... Cagadamente, por eso es importante. Pero además, yo a la fecha no creo que... Barry Allen no tiene una historia como la tiene Wally con el regreso de Barry Allen, que hoy a la fecha yo sigo creyendo que es una de las 10 mejores historias de cómics de superhéroes que se han escrito. Qué cagado que la historia de las más chingonas de un personaje sea con el nombre del otro. Sí. Y que de hecho es irónico, porque acepta de algún modo el, o sea, ahí lo trascendente es el legado. Güey, yo siempre he dicho, DC es el legado. Marvel es el personaje. Si de este fuera tanto legado... Mira, nos hemos peleado mucho, güey. Tres personajes es que siempre han sido el mismo. Este cabrón le gusta más el Green Lantern del otro. ¿Por qué? Porque es legado. Pero es Green Lantern. Le gusta el concepto. Sí. Pero no le gusta... Yo soy más fan de... ¿Quién más ha sido? O sea, bueno, durante un tiempo Barry, relevante... No te gusta Flash, Barry. Pero no, ¿quién ha sido? Barry, Y Barry, alguien te diga, chica su madre, güey. Pero ¿quién ha sido Wonder Woman de forma relevante? O sea, importante. Wonder Woman ha sido Diana... Artemis. Siempre. Por eso es lo que te digo. Bueno, ¿cuántos Capitanes América ha habido? 7. No. Pero es el Capitán América, güey. No manches. Pero eso es lo que voy. A ver. O sea, ¿y Batman cuánto ha sabido, güey? ¿Sí? Bruce Wayne, está Bruce Wayne, no, está Dick Grayson. Dick. Dos. ¿Qué otro? Jean-Paul. Jean-Paul Valley. Jean-Paul, güey. Sí. Que es una mierda, güey. Tres. No, y vamos a empezar. Acuérdate del conteo que hicimos Robin versus Bucky, que ganó nada más porque ya se la sacó. Llevaba papi antifaz de Bucky y me engañaron y me transaron, güey. No, pero si no era empate. No, la bebé era Bucky. La bebé, el sidekick de Nomad era Bucky. Sí, se llamaba Bucky, pero no era Bucky, güey. O sea, sí, era su Bucky. Era su sidekick, sí, y la traía cargando para todos lados, ¿no? Por eso, pero sí me entienden, ¿no? Era, o sea, como del Batman de un millón. Sí. Un chango era su Robin. McGuinness. Exactamente. Terry McGuinness. Cuatro, ¿no? Es lo que te digo. Vamos a seguir y va a tener 6-7 encarnaciones. Eso es a lo que voy, pero Batman es Bruce Wayne. Ah, Capitán América es Steve Rogers. Entonces eso es a lo que voy. Es engañosa, pero muy Flash, engañosa. No, pero espérate, por eso te digo, el legado... Flash es complicado, Green Lantern también. Es que quien no ha leído... Green Lantern no, porque es un corto. No, espérate. ¿Quién más? ¿Por qué siempre hablamos? Es que son legados. ¿Quién más? Green Lantern, Flash. Green Lantern, Green Arrow. toda la Justice Society siempre ha sido Oliver Queen. No, toda la Justice Society. No siempre, no. Nunca ha habido otro personaje. Ojo. Constantemente es Oliver Queen. No dice, no, ha habido más. No, Green Arrow, no, nada más. Sí, sí ha habido. No, pero Green Arrow es Oliver Queen. Es Oliver Queen. No, y es su hijo o es el otro. Pero es Oliver Queen. Pero es Oliver Queen. O todos los adoptados. Pero es Oliver Queen. Pero espera, Black Canary. Dos, y, son la, y es la misma básicamente. Sí, güey, pero Diana no, Lance es la misma. Ahí no, te no, va. No, vale. Huntress es la misma. Mi cómic con el que yo me introduje y me gustó DC es Justice Society. Justice Society es plenamente legado. Todos los personajes que salen en Justice Society son legados. O sea, Our Man ya no es el mismo. No, ya es el hijo. Wildcat sí, pero de los dos, de no, pero lo de Our Man y de Steve Grant. Sí. O sea, está. Bueno, está Steve Grant, no, pero ahorita ya no es ninguno, ya no existen. Adam Scott, Sandman. O sea, todo mundo. O sea, son legados. Ahí sí son legados. Y es el. Justice Society trata sobre el legado. Sí. Ok, pero el DC Universe, pues, su fundamento son Batman, Superman, Wonder Woman, Flash. Acepto Flash, Green Lantern. No, esos son. ¿Ves por qué es tan pitero Aquaman? Esos son. Nadie lo menciona, güey. No, es que no, Aquaman. Porque podríamos pensar nadie en personajes. Puede respetar a un hombre que monta un caballito de mar. Hay personajes de mucho peso. Ojo. Como Green Arrow, como Hawkman, sí, que son de mucho peso. Encagadamente Hawkman. Shazam, que termina siendo un agregado cultural, pero al final está ahorita bajo el abanico, ¿no? De DC Comics. Y muy difícil ver qué van a hacer con tanto clon, digo, se oye feo, de Superman. Ahorita existen. Captain Marvel. ¿Estás hablando de la Son of Krypton? No. No, ahorita sí es uno, porque en el reboot es uno. Es Superman. Ajá. Tenemos a Wildstorm. Sí. Apolo. Sí. O sea, son la misma madre. Pero, sí. O sea, sí, güey. Sí, la verdad es que sí. Tres títulos de 52, no es cierto, no hay. Tres personajes de los 52 títulos, pero con muchos más títulos, porque Superman agarra una amplia gama, ¿no? Ni tanto, son cuatro. Títulos, ¿no? Son cuatro. Supergirl, este. Supergirl, Superboy, Action, y Superman. Action, Power Girl. Este, están los Titans que lo tocan. O sea. Pero no, Teen Titans no es no, por no, el lado de Superboy. Tampoco. Ajá. Pero bueno. O sea, no, él no es el main character. No, estoy de acuerdo. No hay tanta pero bronca. Bueno. No, pero sí tiene una franquicia de Superman, pero son Batman. Cuatro títulos. A mí por eso no es Batman, que Batman tiene. ¿Cuántos tiene? 11 títulos o algo así. O sea, que caen dentro del abanico de su familia. Sí, del Bat Family, sí. Ese sí tiene familia. Sí, ese sí. Es prolífica. Para es solitario. Para ser un tipo solitario, sí. Es como el último. Se la mama. Es como bueno, el hijo. No. ¿Quién se la mama? Los que, si alguien le tiene una duda, pregúntale. Sí, pregúntale a John Wayne. Efectivamente. Y es como dice Catwoman. Yo puedo decir, me acosté con Batman otra vez. ¿Por qué no mandamos un corte? Digo, porque este programa da por mucho más y yo creo que está muy interesante. Ya me voy. Bueno, no importa. No has hablado mucho, güey. Continuemos. Esa es una invitación. Es como dijimos, es inclusive, güey. Sí, ¿cómo dijiste de los Fantastic Four? Es intrascendente y no me importa. Dije, a mí no me importan. Grábenlo. Es intrascendente y a mí no me importa. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Te recuerdo. De lo que nos gustó este año. Okay. Y te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico de stripando @quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos a un corte y regresamos. All those who chose to oppose his shield must yield. If he's led to a fight and endure his due, then the red and the white and the blue will come through when Captain America throws his mighty shield. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la entrada del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y seguimos en esta amable conversación, charla, acerca de lo que vendrían siendo las mejores historias, no del año. No, ahorita estábamos hablando previo de en general. ¿No? No, bueno, empezamos con eso, pero yo creo que la intención es también que nos gustó de este año, ¿no? O sea, bueno, a ver, si quieren, pero mira, con qué nos gustó este año. Mira, curiosamente, yo por desgracia no puedo meter nada del universo DC, porque no he acabado un solo arco de ni uno. no puedo criticar. Vale, sí, estoy de acuerdo. Del New 52 yo también yo no puedo incluir. Tampoco. Hay cosas que me están gustando muchísimo, tengo que ver como sí, como pero por ejemplo, o sea, tanto, o sea, para que vean que no soy completamente apartidista ni solo parcialmente marvelesco. Yo pondría este año a Detective Comics. Sí. Detective Comics. Es el número uno de. De mis favoritos este año, mi favorito fue Detective Comics, ¿eh? Es el número uno para mí. Curiosamente con Dick como Batman. Sí, el arco de Snyder. Sí, curiosamente es. El Black Mirror de Snyder. El Black Mirror es muy interesante. Que es la historia, de hecho, todo lo que escribe Snyder es el Black Mirror. Sí. Porque el Black Mirror no va hacia alguno de los villanos que enfrenta Dick, es hacia Jim Gordon Jr. Sí. Este es el Black, ese es el espejo negro de Dick Grayson. Que curiosamente tú lo has dicho y todos lo estamos conscientes. Tiene un gran fallo de entrada. A mí en la temporalidad, la edad no me cuadra. Sí, no cuadra. Y menos siendo Batman tan joven ahora, güey. Sí. No me cuadra en lo absoluto, ¿no? No, güey, porque año uno sigue siendo año uno. Año uno sigue siendo año uno. Sí. Sí, cabrón, no han negado nada. Entonces año uno es año uno. Por lo regular, año uno siempre nunca lo van a tocar, ¿eh? No, y ojalá y no lo hagan, porque no hace falta. Mi historia favorita de Batman es año uno. Sí, a mí. Sí, para mí es top 5. Sí, para mí. A mí es mi favorita. Sí, pero bueno, digo, es el mejor origen con PS. Creo que de hecho es la primera vez que le ponen en tantos números el origen a Batman. A mí no se me hace tan buen origen, porque no te platica el origen. No. Es el mejor prólogo. Sí, a las aventuras de Batman. Sí, es cierto, correcto, eso es correcto, es no es un origen. Exacto, que existe. Sí, porque no ponen el entrenamiento ni. Ya llegué, ya soy yo. De hecho, buen origen, busquen The Man Who Falls. Esa es una excelente historia del origen de Batman. Es correcto. Pero estoy completamente de acuerdo, pero a mí me marca mucho una escena de Year One. Y me encanta, y por eso dije, qué chingón es Frank Miller, cabrón, en ese entonces. Está peleando, me acuerdo, es como en unas escaleras, sí, y le rompen dos costillas, por pendejo. Sí, se traían la televisión en la cabeza. Exactamente, y le dicen, realmente... Y él lo dice, como un novato. Pinche novato. Lucky. Y entonces ahí dices, güey, qué chingón, esto no lo había visto, ¿no? Esto me acerca a Batman. Y la decisión, la toma de la decisión, cuando entra el murciélago, él se está desangrando, tirado, está teniendo este monólogo ante su padre, desespera, es maravilloso. Sí, o sea, no. Yo creo que es. Y todo es el desarrollo de Catwoman. Eso es lo que debe haber hecho Lee. Sí, de hecho. Pero sí, para mí yo. Detective, totalmente de acuerdo. Sí. Ahora, es muy buena, tienes toda la razón. Black Mirror, cagadamente, lo lleva tan bien que empieza como el backup. ¿Sí? Sí. Es el backup con un dibujante. Es que más bien va complementando la historia, contándote de forma paralela el regreso de Jim Gordon. Es como algo así como que las va contando unas paralelas. Hasta que convergen. Es muy buena. Lo consideramos en el año, porque obviamente empezó desde el 2002. Pero la conclusión, el clímax se da en este. ¿No? Excelente. La verdad, ahí Snyder demuestra el por qué ya es ganador del Eisner. Sí. Y el por qué ya es al día de hoy una superestrella. Su American Vampire es otro punto de referencia. Sí. Que ese yo no lo he leído, ni pero yo, todo pero el mundo toda dice la que, crítica. O sea, es en general. Mira, hay algo. Puede ser que no te guste, puede ser eso, pero no puedes decir que es malo. Si exacto. Lo alaban. Sí. O sea, una cosa. Algo tiene. Seguramente algo está tiene. Bien suena, escrito. Sí. Puede no gustarte. Es como dices, es correcto. O sea, puede no gustarte. Es a eso voy. O sea, no te voy a decir que porque tenga spandex sea una mierda. Sí, es una mierda, exactamente. Sí. O sea, o no es spandex y es tirándole a vértigo, entonces lo vuelve más interesante. No, porque al final del día es ficción. Entonces, y es muy válido. Entonces, Black Mirror es de lo estamos que más me gustó de del año. Coincidimos. Fíjate que yo... Yo creo que es lo que más a mí me gustó, ¿eh? Es mi historia favorita del año. ¿Del año? Fíjate que yo la pondría también, y curiosamente sí pondría yo algo de Marvel... que es Fear Itself. Curiosamente, no me gustan los números aislados, pero el concepto per se de la como concepto me llamó mucho la atención. Se Marvel me hizo muy bien armada. Mucho más que las historias, los conceptos. Exactamente. De Marvel, su sim es una, me parece lo que he visto, lo que he ojeado, el sim de los Dave Men. El sim es me parece perfectamente ejecutado, no fascinante. Perfecto, es de AB, quise llegar aquí. Por favor. Sí, o sea, llegar aquí y lo logré. Punto. Sí. Está bien hecho. Y no es complicado, ¿no? Porque en realidad no es el motivo ulterior que sale, no es. A mí no me gusta lo que estás haciendo, entonces, perdón, yo... No, tuvimos un punto de quiebra. Y va, sí, y va creciendo hasta ya un punto de quiebre ya, total, sí, como dice Rick. Y aparte, los que somos fans de Hueso Colorado, adoramos. El conflicto entre Ciclope, sí, totalmente de acuerdo. Que es precedido ahorita por una muerta. Claro. Es correcto. Por Jean Grey. Sí, por supuesto. Entonces a mí yo lo pondría dentro de lo mejor del año. Que ahí que yo hubiera volteado. Que con Marvel, Spider-Island. Spider-Island, sí. Es, debo reconocer. Maravilloso. También, muy bueno. Bonito, muy entretenido, perfecto, de bien ejecutado. Pero ese fue el año pasado, ¿no? Craven. Craven fue 2010, 2011. Oye, oh, creo que hasta el 2009. 2009, puede ser. Finales, es una chingonería. Sí, es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Yo hubiera resuelto. Pero era una historia que no le hubiera tocado. Lo hicieron, no me desagradó. Sí, no, es no me importa que esté Kraven. Sí, a mí ya con eso, dices, es una chingonada. No me ofendió que trajera a Bucky de regreso porque le hizo poca madre. Lo hicieron bien. No me ofende, no me ofende. ¡Ya me grafiteó! No, pero espérate. Me tocó la semana pasada, ahora me tocó a mí. No me ofende que el hijo de Gordon debería de tener como 7 años. Sí. No me ofende porque está bien ejecutado. Exacto. 10 años debería tener el hijo de Gordon. Más no, güey, porque lleva como 6 ahorita de ejerciendo. Es correcto. Sí. Ya no quiero saber nada. No, dicen que lleva 10. Sí. Él empezó underground. Sí. Ah. El del momento público son 5 años. Okay. Sí. All right. Porque en realidad no o le han movido. O sea, que sí va a ser más viejo que Superman todavía. No. Que sí debe ser mayor. Siempre sí, ha sido, debe ¿no? ser mayor. Siempre ha sido. No, claro que era más son grande. De la, no, son como de la edad. No, un año. Siempre una han cosa, dicho sí. que no, pero la madurez supuestamente. Mira, Batman y Superman deben tener alrededor de 30, a diferencia de antes que era alrededor de 35. Es que por mi gusto, honestamente, todo el bagaje y eso, se me hace una edad. Y aparte porque me siento desarrollada ahorita. No, buen pedo, se me haría un héroe más maduro, más esto. Y con tantos hay y todo. No, para no, mí, no entremos. Como 35 años, sí, no, estaría en su cúspide por la manera sí, intelectual sí. en que le funciona el cerebro. Que no puede ser tan chingón. Y todavía si no tiene una, tanta experiencia. Y todavía tiene una alta capacidad física. Exactamente. Aunque ya empieza a disminuir, pero todavía está... Ahorita te voy a decir que es lo que me encantaba. En la parte alta de la curva. Sí, perdón, pero ahorita me acordé y me encantaban las historias de Roy Thomas. Ustedes saben que adoro a Conan. Sí. Y me encantaba leer las historias del rey Conan. Claro. Sí. Porque ya empezaba a envejecer. Y ya no era lo mismo. Y decía, tiró el golpe. Antes los hubiera partido en dos. Ahora simplemente lo mató. Okay. O sea, casi partido, pero no lo partió por completo. Sí. Y decías, güey, ese factor que es tan humano que te hace ligarte al personaje, que era lo que comentamos que en año uno dices, güey, en ese momento me sentí ligado. Punto de entrada. Es un punto de entrada. Es lo que está tratando de hacer, por ejemplo, Morrison con Action Comics. Cuando le pone un pinche gran bala con un tren. Sí. Sí. Es un punto de entrada. Exactamente. Un punto de identificación. Un punto de... Que se vuelve accesible para el lector. No tienes, no debes tener 30 años de leer al personaje para empezarlo a entender. Fíjate que curiosamente... Es muy bueno lo que está haciendo Grant Morrison, pero no está en mi top 10 porque no sé... No culminó, güey. No sé el a dónde Incorporated, va. Que es Incorporated desde este año. Sí. Porque realmente, si no, sí estaría en el top 10 por Batman y Robin. Exactamente, ahí sí. Pero sí. este año es Incorporated. No sé. Y sí, no ha concluido. Y no entiendo para dónde va. Es un año. No sé dónde va a embonar. Yo decir, en general es un año bastante sólido en todos los títulos de Batman. Sí, mi favorito, o sea, mi de la lista de lo mejor es el Detective. Lo cual no hace malo el Batman Incorporated, que a mí en lo personal me ha gustado mucho. A mí no me parece malo. El Batman y Robin de Tomasi. No, Tomasi es muy sólido. Sí, o sea, muy sólido. Igual. Y el actual está muy bueno. Volvemos a lo mismo. Para que me mienten la madre, todo el mundo. Green Lantern fue un mal año. Sí. A mí. Molly. Sí. Pero ese año le contigo. Toca sí. todo lo de. Y Brightest lo que concluyó Day, y Brightest Day. La guerra de los Green Lantern estuvo no, bastante no mala. Es este año. The War of Green Lanterns es de acaba este. Acaba la guerra de Green Lanterns. Esa es buena. No, de lo que, no es tan mala. Yo la siento flojona y guangona. Mira, no está. Es bien intencionada, pero tiene momentos malos. Ajá. Pero yo no la he leído. De seis números, tiene tres números malos. No, y o sea, tiene momentos. A mí me está gustando actualmente, pero igual. ¿No? Pero que no concluya. Ajá. Sí. Pero no, a que mí concluya, fíjate que el concepto de tanto. Que es lo que yo digo, que va a cansar. Si se siguen clavando en el arco iris, va a cansar. Por eso ya lo mandaron a New Guardians. New Guardians ya es. Pero ya sacaron cuatro títulos. Pero a mí me gusta. Trocitos tienen sus. Trocitos, sí. Pero mira, está bien. Pero ahorita me gusta que se están concentrando en Sinestro. Pero insisto, vamos a ver qué pasa, ¿no? Exactamente, pero. Pero me gusta el foco en Sinestro, A mí no me termina de convencer. Digo. A mí me está gustando y mucho. No siento que sea. A mí Flash me está gustando bastante, ¿eh? Barry Allen, perdón, pero digo, no es nada personal. Leí mucho Barry Allen y a mí Barry Allen siempre se me da muy soso. A mí el Flash, honestamente, se me hace muy lento. Sí me dio hueva. No, sí. A mí no se me hace tan lento, ¿eh? A mí parece bastante sólido. Se me hizo. O sea, no. Y a mí lo que está haciendo ahorita sorprendentemente Manapool. Este Manapool me está gustando y bastante. No, ¿eh? Yo ya corté el título. Yo altamente recomendado. Sí. No, yo sí. Yo, yo me quedé. Yo empató Manapool. Ajá. Lo que logró hacerme Paul DeMeo y ¿dos y números? Danny Wilson. No, güey, uno. No me chingues, yo no compré dos. No, lejísimos, ¿eh? Yo sí me compré. No es tan malo. No, o sea, el de Wilson es malísimo. Sí, el de DeMeo fue. Horrible. Puta, sentí ganas de. Vomitar, tal cual. Pero bueno, ojo, Brubaker sigue muy sólido, su Gulag muy interesante, que es la historia con la que abre y da pie para sacar el título de Winter Soldier, que gracias a Dios lo hace perfecto. Yo tenía miedo que regresase un Bucky, no, es Winter Soldier. Personaje que él hizo es Winter Soldier y el personaje que es interesante es Winter Soldier, no Bucky. Es que es como Nightwing, es como Dick. Ajá, sí. O sea, no lo puede no regresar puede ser a Robin. Ajá. Tiene que ser Nightwing. Porque si lo pones como Robin, que de hecho lo dice en año 3, que es cuando. No, es A Lonely Place of Dying. Es en A Lonely Place of Dying. Sí, que llega con este Tim Drake, que es cuando llega. Sí, ingresa ya, no, Tim yo Drake. Ya no puedo. Ya no puedo llegar acá a regresar. Este güey es burro, qué pedo, güey. El Olalde sí me queda muy claro. Por eso es That Thing, es That Thing, güey. Nada más eso. No piensen mal, sí, ¿eh? Sí, lo que pasa es que hay mucha azúcar y creo que a los burros les dan su cuadrito de azúcar y a los caballos. No, es sal, azúcar. Es correcto. Caballo es azúcar. Caballo es azúcar. Caballo es sal, eso estoy seguro. El caballo es sal. No sé si el burro. No es la misma madre, es un burro. Subdesarrollado, güey. Olalde sí. Sí. Bueno, entonces. Fíjense que yo otra historia que pongo dentro de mis favoritas este año, curiosamente, no es de continuidad. Me encantó. Wey, bien me escrito. Vale la miniserie de Arkham City de Paul Dini. Oye, es una maravilla. Oye, wey, ¿y qué pasa con el Heart of Hush? Wey, la continuación. ¿No va, llega al nivel? A mí me gusta más Heart of Hush que House of Hush. Heart of Hush, disculpa. A mí me gusta más Heart of Hush que lo que hizo Morrison, cabrón. Bueno. O sea, a mí ese año yo te lo dije. ¿El Batman Rip? A mí me encanta Heart of Hush. Porque Batman Rip no era Rip todavía, güey. Eran las historias de Batman que iban a llevar al Rip. Es paralelo al Rip, ¿eh? Sale paralelo. Batman Fun. Honestamente, a mí me gusta más Heart of Hush como historia de Batman. O sea, yo si tuviera que. Que no sale Batman. No el Ron. Pero una historia. Para bueno, mi yo, gusto yo le da el Ron, ida y vuelta como historia. Carlos yo el Ron en general de Paul Dini con Batman es extraordinario. Es de lo mejor que se ha hecho con pero el personaje. Pero es que es clásico. Paul Dini con Batman yo así es te lo pongo. Clásico. Y su miniserie de Arkham City como enlace entre ambos juegos, que los escribe él también, es extraordinario. Y más cuando ves el inicio del juego de Arkham City, que es... Pues nada más se encierran a Bruce Wayne en población Arkham, general en Arkham City. No, y no a Batman. No, a Bruce, a Bruce Wayne. Lo encierran. Sí. Miren, muchos nos critican también de que no hablamos mucho indie y todo. Yo leo indie muy seleccionado. Hay una cosa muy interesante también que quería comentar. Yo leo todo lo de Brubaker. A mí Brubaker y Sean Phillips se me hace que han hecho una mancuerna poca madre. O sea, su criminal es... De lo mejor, ¿no? Buenísimo. O sea, yo lo poco que me has mostrado es hay que le gusten las historias de gangsters, de el famoso noir, como le quieren llamar esa escena noir. Es muy bueno, la verdad. Su Incógnito, muy bueno, o sea, extraordinario también. Pero curiosamente aquí lo que quería mencionar, digo, esas historias son yo las seguí comprando, son muy buenas, pero aquí hay un anuncio todo y algo muy interesante. Anuncia su nueva serie, que ahorita no me acuerdo la verdad de este nombre, pero bajo el sello Image, y ya no va a salir con Marvel. La línea que les había dado el Marvel, se me fue también, ¿cómo se llama? Icon. Icon, gracias. Icon, que es la línea. Pero fíjate que me quedé pensando, y esto viene más por Disney, no por Marvel. Efectivamente, probablemente no le esté dando las facilidades para promocionar el trabajo como lo hacía Marvel. La historia de Image es que ellos podían, o sea, de Icon, es que podían promocionar su trabajo. Había anuncios de otras editoriales, inclusive en los mismos cómics de Icon, y todo era para que lograra obtener más regalías el autor, y a la vez Marvel dijera, cabrón, te doy facilidades, sígueme trabajando, poca madre. Entonces, que era una buena iniciativa, sí, no, pero es muy buena, pero entonces posiblemente ahorita, bajo el ojo corporativo de Disney, ni siquiera le interese, ¿no? O sea, el otro lo hacía porque digo, oye, lo tengo seguro y es uno de los que más me producen. Sí. Pero es algo interesante, ¿no? Lo que está pasando ahí. Curiosamente, Image tiene buenos títulos. Lock and Key. Vamos a hacer un programa de Lock and Key. No. Hará su programa de Lock and Key porque... ¿Comentaremos Lock and Key dentro de un programa? Pero bueno, no, la neta es una chingonada. No lo he leído, no te puedo decir. Lo empecé a leer. El Chu, me encantó la premisa que me platicaste. Es una chingonería, sí, la platiquemos. Nada más por esa premisa lo recomiendo, léanlo, debe estar muy bueno. Es un cuate que puede comer, o sea, bueno, su poder, si lo podemos decir de alguna manera, tiene una cualidad, que cuando come una fruta, sabe, por ejemplo, cuando fue cosechada, o sea, cuando la sembraron, toda la historia, hasta que la cortan y muere. Es de igual manera, cuando come una hamburguesa, puede ver hasta la vaca asesinada a mazazos, güey. Entonces, obviamente, este cuate, por su habilidad y por un caso y circunstancial que cae, logra identificar una comida que está ahí y descubren un asesino serial que había matado a varias víctimas y al último tiene que comerse prácticamente la cara de este asesino porque se suicida y no sabía los nombres de las víctimas ni dónde estaban. Entonces se lo come y las averigua. Cuando lo van a sancionar asuntos internos, llega y le ofrecen chamba otro cuate que es similar a él. Entonces empieza la historia de este cuate, que todo gira alrededor de la comida y sus últimos recuerdos de lo que come. Entonces, harto interesante, interesante la premisa. Muy original, échenle un ojo, el dibujo. El dibujo está muy Tony Sandoval, o sea que va con la historia. Estuve viendo lo que traes aquí. Y sí está, la verdad, muy va con la historia. Yo ya lo empecé a leer, lo seguiré comentando. Me ha gustado bastante. Daredevil, una vuelta a lo clásico. Yo creo que Daredevil está tratando de hacer esas historias. Se enteras que no nos para que haya tanto. Algo trascendente de no, Daredevil. Pero vaya, son historias que quizás no son los grandes arcos ni la gran parafernalia, ¿no? Ajá, que ya dices, bueno, es como el chiste, yo a Daredevil ya lo ponía, me gusta, ojo, todo lo que hicieron con Daredevil. Pero ya Shadowland te gustó? No, Shadowland es una mierda, okay, pero ese no es el acabose de Daredevil. Entonces, es no la todo. Manera en la que lo acabaron. Eso es muy distinto. Es como Ultimatum, es la misma mierda. Es una mierda. Y lástima porque el primer arco prometía mucho del escritor. Yo creo que Shadowland es peor porque ni siquiera está en un universo alterno a que nadie le importa. Que yo algo que sí recomendaría como también dentro de lo mejor de este año es evidentemente el Teen Titans Games. Sí. ¿Por ¿Ya qué? ¿Lo leíste? Pues parte, no lo he acabado. Pero sí, ¿no? Igual. Pero, sí, pero va muy bien. O sea, sí es como, sí es leer okay, esos señor, Titans, señor, sí es eso bien hecho. Los old school pueden estar felices, vayan, compren su Titans, no se van a decepcionar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Wolfman y Spell. Sí es. Yo sí. Te voy a decir una cosa. Hay mucha gente que cree que no, pero es que estás leyendo una historia que ya es vieja. Que... O sea, a mí no me importa si está en continuidad, si no está en continuidad. O sea, es una historia que yo en lo particular llevaba 25 años esperando. Mira, que empieza, si alguno de nuestros radioescuchas piensa eso, permíteme mofarme de él ampliamente. Opinión, O sea, la neta es lo que veníamos. Y como opinión, yo también opino que me mofo de él, porque entonces no vale nada de lo que escribió Stan Lee. Porque ya tiene muchos años que dejó de escribir, entonces seguramente es una mierda que para qué ir a leerlo. No vale nada de lo que escribió Bill Finger, no vale nada de lo que escribió Garner Fox, no vale nada de lo que hicieron Sigley Schuster. Exacto, no vale nada de eso porque es viejo y ya no tiene. Entonces, por favor, no digan imbecilidades, ¿no? A mí, ojo, el Shield de Hickman, el Fantastic Four. No es Fantastic Four, porque acaba de salir el 600. No puedo considerar Fantastic Four. Léanlo, está muy chido. No, el Fantastic Four 600 está increíble. Está precioso. Es lo único que tengo para definir. Dicen que dejaron en la oscuridad, ni madre. No. Cómprense también el Young Avengers. El Young Avengers es otro de los... Fíjate que curiosamente esos títulos que no son tan mencionados de Marvel, el Young Avengers no es así como que, wow, todo el mundo lo trae. Bueno, el Young Avengers cuando salió fue un boom, ¿eh? Sí, pero ahorita ya no. Porque se enfrió, porque no lo escribió el mismo escritor y nadie le agarró. ¿Qué onda? Ahorita es el mismo escritor y es una chingada. Y altamente recomendado. A mí en lo particular me gustó mucho, ojo, y soy no muy fan de Marvel, pero el Young Avengers, en serio... Léanlo. Y aparte están viendo todo el relajo de la Scarlet Beach. Ah, Superboy. El Superboy de este año tiene de Jeff Lemire. Muy favorables amplias críticas, ¿no? Sí. Muy, muy amplias favorables críticas, tanto que pues, fue nominado al Eisner, así de sencillo. Yo también recomiendo de este año. Mira, a mí simplemente todo lo de los Big Three está muy bien escrito. Curiosamente, Wonder Woman no. ¿De acá de Marvel? De Marvel, sí. Thor, no. Captain America. Y curiosamente, el Thor de Fraction me ha quedado de ver. ¿Por qué? Porque yo tengo el punto de Fraction. ¿De los tres números? De la mini. Y te voy a decir algo. Gillen, Kieron Gillen, que es el arquitecto de X-Men también, le ha dado vuelta en Journey to the Mystery. Journey to the Mystery. A mí me encantó el giro que le dio en su momento Straczynski haciéndolo mujer. ¿Se acuerdan que los comentamos mucho? La neta, como niño, está poca madre. Porque es una especie de redención. Es el chavito que sabe que la va a cagar, que todo el mundo lo odia y quiere que no lo hagan. Pero todo lo que sabe hacer es complicado. Es inculpando. Es maldoso. Mischief. Es mischief. Es conductivo. Sí. Es manipulador. Es maldoso. Cabroncillo el niño. Pero maldoso, no, porque es maldad. Es un niño maldoso, es que hace travesuras, travieso. Cosas. ¿Sí? Me gusta más la palabra travieso, ¿no? Pero bueno, chiquito travieso. Es culero el puto escuincle. O sea, Loki, aunque en escuincle es culero. Sí. La neta, es una chingonada. Aparte que el dibujo de Doug Braid White está de poca madre. Sí. A mi gusto, es el mejor trabajo que le he visto a Braid White. Pero. Simón. Qué buen título, el Journey to the Mystery. Lo prefiero al Thor. El Thor se fue muy galáctico, muy esto. Que ha estado interesante. Es que de una u otra manera. Muy como estaba en la época de Stan Lee. Ojo, así empezó. Galáctico. Es que de eso es lo que iba. Es si tomas en cuenta, Thor no es tanto para hacer. Sí, ok, de Earth Mighty Zeroes, lo que quieras, bla, bla, bla. Thor, Avengers, whatever. Pero Thor, en realidad, por su origen de Ídico. Tiene que ser más galacticón a cosas mundanas terrestres, ¿no? En mi opinión. Fíjate que es curioso porque lo han manejado de dos maneras diferentes, ¿no? Inclusive en el Earth-X lo manejan como alienígenas, ¿eh? No como Dios. Entonces también el origen... Gusta la perspectiva. Ajá, está muy padre, ¿no? Porque aparte te da para muchas piezas y muchas exposiciones que han hecho en libros como Von Daniken y cosas de esas, que eran extraterrestres tus dioses, ¿no? Pues sí. Así es, que es lo que se dice de todas las deidades egipcias, ¿no? Exactamente. Lo de la cabeza maya y bla, bla, bla, bla, bla. Pero vaya, y ahí puedes justificar tanto que pues, el rezo les da poder y jalada y que de algún modo lo toman para la película, ¿no? Sí. Correcto. Que de hecho eso de que el rezo les da poder y todo es lo que manejó Pérez en su momento en Wonder Woman. De que mientras haya gente que nos venere, por eso protegen tanto a Temiskira. Porque mientras nos veneren, aquí estamos felipos y con tenis, ¿no? nos dejan de venerar, se olvidan de nosotros, dejamos de existir. Entonces, Wonder Woman, qué huevotes tiene en su nuevo título, pero va muy bien. Entonces ya no es Wonder Woman. Ay, no más. No, faldita, güey. Yo creo que por eso le querían poner pantalones, porque qué huevotes tiene, No, Wonder Woman no. Tú estás, te estás llevando Wonder Woman. Sí, pero, y maravilloso, ¿eh? Sí, extraordinario. Después haces una crítica, ¿no? De que si cuando acaba llegue, el primer arco. Sí, me interesa. Sí, quiero que acabe el primer arco. Tengamos carnita, ¿no? Sí, yo igual, porque yo digo, no me gusta criticar. El Batman de Snyder, sí. Me gusta el action pinta de. Pinta como una gran historia el Clock of Owls, ¿cómo se llama? El Court of Owls. Porque aparte, qué interesante que toma, escoge un. El, la rima de una canción. No, pero además. El enemigo natural de los murciélagos, quienes cazan murciélagos, son búhos. Sí. Entonces, lo maneja interesante, hecho, ¿no? Está bien hecho. El dibujo de Capullo, bien, ¿eh? Mejor de bien. Lo que yo me esperaba, sí, bastante bien. Mejor de lo que me esperaba. Ojo, yo insisto, la mejor. Pero Capullo no es el mejor dibujante que hay ahorita. No. Estamos viendo, está muy por encima Iván Reis, está muy por encima Jim Lee, obviamente. Sí. Tienen buenos artistas. Ahorita. Sin embargo, yo te voy a decir una cosa. Interesantes a mí, propuestas. El dibujo de Capullo, si por ahí, insisto, si lo pueden ubicar en X-Force, ajá, que ahí es donde empieza, que de hecho él es el que le cambia los trajes en X-Force. A mí nunca pues me bueno. encantó, ¿eh? A mí nunca me ha encantado. Pero muy bueno. Me sorprende que me ha gustado más de lo que yo esperaba. Uh-huh. Tampoco quiere decir que sea de mis artistas favoritos de Batman. Las de McFarlane. Exactamente. Sí, lo esperaba mucho más McFarlane. Más ¿no? Spawnesco, ¿no? Una cosa y por decirlo, sí. Que recordemos. De hecho, Capullo empezó como clon de Jim Lee, fue uno de los tantos clones de Jim Lee, y terminó convirtiéndose en un clon de McFarlane. En un clon perfecto, mejor que McFarlane, tal vez técnicamente mejor que McFarlane, pero me gusta, clon ¿sabes que me gusta? Que, oye, que maneja muy poca línea en el dibujo de Capullo. Ojo, ya tenemos al sustituto también de Warren Ellis, que tengo que comentarles después el run de Secret Avengers, que es un título que está interesante, desde su lanzamiento, pero... era Nick Spencer en un principio y el que se queda es Rick Remender, altamente famoso y criticado en un principio por ser el creador de Punisher, Frankencastle. Pero curiosamente ahorita no, pero ahorita no, Frankencastle es muy cabrón Remender. Yo no creo que sea tan malo Frankencastle. No, malo el de los demonios. Exactamente. El del torombolasco acá en el simbolito en la cabeza. Pero sabes que es harto divertido leerlo. Probablemente. ¿Te acuerdas que te dije? Se me hace puede que no ser la peor mierda, pero la premisa se me hace hartamente cagado. Y es lo que busco en divertido. Un cabeza. Sí. Sí, divertido. Sí, claro. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo no, entonces, No puede estar todo Green and Gritty, Mermation, Massacration, Decimation. No. Para eso lees otra cosa. La ¿no? premisa es tan ridícula que no puede ser tan mala. Exactamente. De lo ridículo es bueno. Lo tengo que leer por lo malo que es. No es que Sato me la apestó. Pero bueno, ah, maldito Shifty. Algún. Maldito Shifty. Sabíamos de sus tendencias extrañas. Sí. Primero la mantequilla y luego apestándosela a la gente. No, Shifty, sí, ¿qué pasó? Sí, no, sí, ya, qué raro. Shifty. Sí, no. Saludo al Shifty. Dice ahora, ¿cuáles son las peores mierdas que has leído este año? Puta. Ay, cabrón. Es que en realidad ¿qué te no puedo parece decir. Si lo dejamos on the run, la nueva sección. Pues es un on experimento que vamos a hacer. Sí, on the run. Entonces, ¿vamos a un corte? Y regresamos on the run. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres entrar en la neta de la neta del planeta. Nosotros somos el equipo secuencial. El himno. Vamos al himno. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y en este momento nos encontramos on the run. ¿On the run por qué? Porque ya nos salimos de donde estábamos. Es un programa en movimiento. Exactamente. Y no es de Marcelo. Por fortuna. Sí. Ahora, antes del corte, que por cierto espero que se hayan puesto de pie, malditos, que lo que escucharon fue el himno. Estamos platicando qué fue, ya vimos más o menos qué es lo que más nos gustó del año. ¿Qué es? No, y faltan muchas cosas. Sí, no, faltan la verdad. O sea, yo creo que vamos a comentar los siguientes programas de varias cosas, ¿no? Hay arcos muy interesantes. Sí, digo, aprovechando que viene el fin de año, creo que es importante. Bueno, no importante, pero sí es agradable. Pues que veamos qué fue los puntos que destacaron de las compañías. De independientes, pues Rick se aventará, porque a mí neta los independientes no me llaman, no es que no sean buenos, a mí en lo particular no me llama la atención los títulos indies. ¿Por qué? Porque mi preferencia es el spandex, o sea, es el main. Exacto. Uh-huh. Entonces, pero Rick se encargará de hacer sus breves leguleyas e interesantes reseñas con respecto a lo indie. Ahora, antes de ir al corte, lo dejamos así, que ¿qué es lo peor que han leído? Y estamos mencionando uno que evidentemente todos coincidimos, ¿eh? Sí, la peor mierda de este año que yo he leído es el arco de Batman y Robin de Jude Winnick. Es una basura, está asqueroso, todo. Todo es malo. O sea, pues es decepcionante hasta el artista. Sí. Porque, bueno, originalmente iba a ser el español que dibuja Catwoman. Ajá. Y en March, él no acaba el arco. Qué lástima, porque es talentoso. Sí, a mí me... Cada vez va dibujando mejor. Sí. Sí. Y la verdad sí es bastante malo el arco del arco que escribe. Pero es que en conjunto, o sea, es lo malo del arte, lo malo de la historia, uh-huh. O sea, lo malo de los villanos, pues salen los Thundercats. Sí. Eso no tiene madre, güey. Yo cuando vi ese, cuando llegué a la tienda... No, eso es no tener madre. No es que no tengan madre, es no tener madre. Uh-huh. Es que está cabrón, güey. Yo nada más vi eso. Y realmente sí fue repulsiva espanto. Sí, es que de hecho sí. Digo, que los sí matan existen, en el segundo número. Sí, pero existen dentro del universo DC, pero no, honestamente existen. Es de esas ridiculeces que te puedes omitir el trailer. Totalmente, sí. No aportaron nada. Y menos nada. En Batman, güey. Sí, no aportaron nada. Y en un título nada. Que estaba muy chido. O sea, menos en Superman, Robin. Cabrón. Están más ad hoc en Superman que en Batman. Están más ad hoc en el olvido. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, sí, pudieron haber sido totalmente omitidos y nadie los iba a seguir extrañando. De hecho, nadie los extrañaba. Exacto. Uh-huh. Entonces, una basura de arco, la peor que leí este año. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo peor del caso es que se rompe la secuencia que se había llevado en Batman y Robin, de Dick y Damian. Uh-huh. O sea, la interacción no es mala, pero ese maldito afán, yo insisto, Jude Winnick y Jason Todd, se me hace que se la pajolea, así como que, mi amigo sí, Pedro me recuerda a Jason Todd, a mi amigo Pedro. Uh-huh. Recordamos que lo más trascendente que ha hecho Jude Winnick, siempre lo hemos mencionado, es Pedro y yo, y de ahí no he hecho la animación de Under the Red Hood, creo que es lo único que se salva, y no está en cómic. Sí, sí, eso me has dicho, sí. Yo a la fecha no la yo sí recomiendo ampliamente sí la quiero eso. Ver, no, porque aparte no soy tan anti-Jude Winnick como parece. No. Más bien ya sé que no esperar mucho. Yo estoy predispuesto ya, por desgracia. Es que esa es la cosa. Pero su Batwing tiene bastantes buenas críticas. ¿Y que su Catwoman? Mal. Su Catwoman es morbosón, es distinto. Sí. Yo les diría, no es malo. Es mediocre. Pero tiene el guilty pleasure, es morbosón. Harto sexo entre Batman y Catwoman. Pero vamos, al final es un Catwoman ladrona, le roba a la mafia, bla, bla, bla. Una Robin Hoodesca. No, Catwoman no roba para a darle ricos. A los pobres. Sí, para dárselo roba a ella. Porque ella le gusta. Sí, ese es. Sí, claro. Shiny, happy people. Sí, tiene el lado morbosón, pero, vamos, no les digo es una mierda asquerosa. No. Como no si lo es su arco de Batman y Robin. Ajá. El arco que él hizo en Batman, no, el anterior en el que inicia Dick como Batman, sí. No es malo. Es, una vez más, parece mediocre, pero no es propiamente malo. Uh-huh. Afortunadamente, incluso deja por ahí algún cliffhanger que nunca se resuelve, porque Tony Daniel le comió el mandado terriblemente. ¿Qué es ¿no? lo que estamos mencionando? O sea, Tony Daniel se ve que sí se aplicó, que sí le aprendió a Grant Morrison. Ajá. Digo, a lo mejor no te hará o hasta el momento. A mí sí me ha gustado mucho lo que está haciendo Tony Daniel. A mí me gusta mucho lo que está haciendo ahorita, en general. A lo mejor no tiene el reconocimiento de un gran Morrison. No, claro que tiene un reconocimiento desde que le dieron un título tan importante. No, yo hablo de por parte de la audiencia. O sea, no es un autor que uno diga, ¡ay, es que, güey! Eso Tony Daniel es un autor nuevo. Exactamente. Que no es premiado. Pero ya pero es promete mucho. ¿Eh? Sí. Ya. No creo que sea superestrella. Honestamente. Sí, muy reconocido. Es un cuate bien reconocido. Ya está teniendo este. Yo creo que ya está al grado de superestrella. Con lo. ¿Lo pondrías con un Kyle Higgins? Yo no creo manches, que Kyle Higgins no es superestrella. Sí. O sea, ahí estás más equivocado todavía tú. Yo lo pondría. No, Tony Daniel por lo menos ha trabajado más. Y ya tiene un enorme peso. No, yo creo que ahí sí, yo tengo un rango muy mamón de superestrella. Uh-huh. Para mí un superestrella de DC es Jeff Jones. O sea, no, Tony Daniel no es Jeff Jones, me queda muy claro. Y fíjate que no es Grant Morrison, no. No es es que ya no tiene tanto, pero Snyder ya es una superestrella de cierta manera. No llega a ese nivel, no es un superestrella. Para mi gusto es un escritor, no. Porque aparte la promoción que se le está dando es al nivel de superestrella. Y algo que me sorprende que pasó con Tony Daniel es una desde su Battle for the Cowl, que recuerden que lo comentamos, no es la gran historia, pero sorprendentemente no fue la mierda que esperábamos. Sólido, exacto, sólido. Sorprendentemente sólido. Sí, terminó y todo fue de para hacer algo de Phil estuvo poca madre. Jude Winnick, que es además uno de los grandes, es una superestrella que no entendemos por qué no. Pero está al nivel de superestrella y te lo venden y te lo ponen. Ese también, yo tengo mis asegúnes, pero sí le dan todo. Sí. Pero es como si me dices que Dan Didio es superestrella escribiendo, güey. Dan Didio must die. Sorprendentemente, Tony Daniel le come el mandado y le terminan no dando el título que le habían prometido a Winnick. No sé bajo qué arreglo, a lo mejor al final Winnick no pudo, no sé. Uh-huh. Pero lo que pareciera es que al final el título que iba a escribir Jude Winnick le terminan diciendo, aguántame las carnitas, está mejor este compadre Tony Daniel. Le echa más al asador. Y a mí en lo personal lo que más me sorprendió es de que con el gran relanzamiento de los nuevos 52, a él le dieran pues un título de tanto peso como Detective Comics, ¿sí? Y que lo está, o sea, está sacándolo bien extraordinariamente hecho, sí, bien en mi opinión. Sí, yo sé que a ti no te acaba de convencer, Rick, muy bien, muy válido. Sí, todavía quiero terminar el asco. Pero a mí me porque parece yo que creo va que extraordinariamente se puede caer, bien. Pero a mí hasta la fecha no ha habido, de los tres números que ha sacado en Detective, ninguno se ha ido para abajo, o sea, lleva la línea, es como lo que estamos diciendo. Puede gustarte o no gustarte, pero malo no es. No, y sabe lo que está haciendo. Ajá. O sea, sabe, entiende el concepto del superhéroe que está escribiendo y que al final está escribiendo un cómic de superhéroes. Mira, eso te lo creo porque realmente tú eres uno de los más arraigados fans del Batman. Entonces, Batman. Sí. Ya lo decíamos, es como irle a los Cowboys, al América, a los Lakers. Y a los Yankees y déjame en paz. De todos esos, deja tres en paz, ¿ok? Pero sí, es cierto, o sea, es muy sólido. Se ve que sí aprendió, porque la verdad, se desarrolló bien con Grant Morrison. A mí por desgracia, y yo sé que tampoco estás de acuerdo, pero a mí el Flash me decepcionó. Es malo, me decepcionó. Es que viene, o sea, venía una historia mucho, tan chingón. No, o sea, el título de Flash a mí no me ha llenado ni el antes ni el después. O sea, y menos siendo el hilo conductor. Ajá. O sea, honestamente yo esperaría que el protagonismo muy cabrón que tampoco me está encantando, pero no es malo y definitivamente está interesante leerlo, por lo menos el primer arco es el Aquaman. Yo esperaría ese protagonismo para Flash. Así de sencillo. Y ¿sí? Yo lo veo, Yo no lo veo. Yo no lo veo. Honestamente, es un título bastante sólido. Lento. Yo de hecho lo veo altamente recomendable. Yo no le veo por dónde lo lento. No, hombre, es que es recomendable Batman. Me dices Detective y lo dudo, güey, pero órale. Me sorprende alguien que lea a Bendis me diga que le parece el Flash lento. Yo no lo comparto, pero respeto tu opinión. Pero por lo menos ves que Bendis está por lo menos proponiendo conceptos que van a ser explotados en 20 series más con cosas muy interesantes porque es un arquitecto. pues lo verás, pero... Y, no, no, pero eso es lo que habíamos dicho. Acuérdate de lo de arquitecto. Te compro la idea. No la comparto, pero te la compro. Sí, pero realmente, o sea, el título de Flash no veo ni para dónde va. No. Ni a qué va. Ni con Jeff Jones. Y por ejemplo, el de Mark Waid es uno que está bonito. El título de Daredevil está bonito. ¿Sabes cuál? Single issues. Está clásico. Flash está yo todo. Lo veo. Flash no lo veo bien. Así. Superhéroe, un cómic de superhéroes con el gran concepto que es Flash. Explotando. Yo creo que ya no llega el gran concepto revisando. De Flash. Sí, no. El gran concepto lo llevaron al extremo en Flashpoint y de repente otra vez. No, porque el gran concepto no es la idea nada más de que viaje en el tiempo, es la idea de la supervelocidad como poder. Para... Con todas las implicaciones que puede tener. Es que para hacer un cómic de un personaje que maneja super velocidad, ajá, yo lo siento lento. O sea, tú la acción... repites la misma crítica que Rick, así que... No, ese es de él. Ese es mío. Es de The Fastest Man Alive in the comic... ¿qué? Pues me limpio con tu opinión, ¿eh? Me limpio con tu opinión. Yo recomiendo Flash. Pues yo me limpio con cada una de las páginas de Flash. ¿Cómo ves? Acuérdate que de niño se limpiaba la cola con... Me cayó tu escupita. Bueno, pero entonces te digo... Como verán, esto es lo bonito de la sección donde Ron... Ahora, yo te voy a decir una cosa. El problema que yo le veo a Flash... Aquí tienen dos opiniones totalmente distintas. Ustedes, si les interesa... Sí, léanla. Léanlo y ya... Su propia esto, opinión, sí, ¿no? Sí, sí, ah, sí. Por supuesto. A mí, la verdad, no me ha encantado. Ojo. A mí me está gustando mucho Flash. Es que yo tengo el precedente de un Wally West, que la verdad eran historias muy movidas, muy dinámicas, desde mi punto de vista. A mí, y lo que ejemplo, he leído... Me aburrió el juicio del Mirror y todo... Eso es a lo que voy. Y lo que ha hecho Jeff Jones, a mí no me aburrió, pero de hecho me gusta más lo que están haciendo ahorita, ¿eh? A mí los primeros dos números, no he leído el tercero, ahí lo tengo, pero no lo he leído, pero los primeros dos números me han gustado mucho. Yo en vista de que tengo que comprar pañales y todo eso, decidí guillotinar a Flash. No, haces bien. No, bien. Lo o que sea, no la te neta, gusta... la neta, y estoy esperando a Aquaman, porque Aquaman yo siento que está muy divertido el primer número. Están cayendo demasiado en eso. No me está proponiendo nada nuevo, ¿no? Como dijimos, ¿es Aquaman Tierra 2? Sí, es correcto. Sí. Vive en el faro. Sí, en el faro de su padre. El faro, el papá. O sea, involucra a Mera, que es de Tierra 1. Puedes pero decirle bueno. que es un estúpido y que sí existe Aquaman Tierra 2. Sí. Te repito, como después de una discusión que ustedes ojalá hubieran escuchado dos horas, el señor neciándome que nunca había habido Aquaman de Tierra 2. A la semana siguiente le traje. Sí, la prueba de. Trágate tus palabras. ¿Sí? No, y he de reconocer que el señor se las trajo. Sí, lo dije. Ofrezco una disculpa porque sí existe Aquaman. Y es lo que están haciendo, pero es una buena fusión. Ojo, es una fusión entre el Aquaman de Tierra 2 por el concepto del padre, del faro y que nunca... Tienen que hacer algo rápido con Aquaman. Algo... Porque Aquaman sabemos que no se va a mantener mucho en la punta. No, Aquaman no. Es un personaje que me cae bien. Sí. No me desagrada verlo dentro del Justice League. Es un personaje que me cae bien, me gusta. Sí. Pero, vamos, yo ni chance el título le di, ¿no? Porque no me lo estoy llevando. No, tampoco me llama yo sí para por lo atención. Porque es Jeff Jones, o sea, yo ese es el problema. De cierta manera, arquitectos, porque sé que este güey va a ser una pinche mega saga. Hay Oxxo. Sí, mira, es nuevo. Es nuevo, pero no hay estacionamiento, pues por acá. Es que sí hay, pero la entrada está medio chaira. Bueno, okay. Pero on the run. Sí, espero que nos paguen el anuncio, caray. Los del Oxxo. Okay. Pero yo lo que voy, por ejemplo, si hay algo que a mí en lo particular no me llama mucho la atención que está haciendo Jeff Jones, es que sí, mucho Jeff Jones, mucho, sí, escribe muy bien, pero está haciendo las cosas extremadamente largas. Por ejemplo, lo que está haciendo en Green Lantern no es malo, pero es te pasó a ti. A lo mejor yo como y es lo que le está pasando a Bendis, ojo, demasiada chamba. Te hace estirar tus árboles. Exactamente. Y eso le está pasando a Jeff Jones. Que, por ejemplo, era lo que platicábamos con respecto a Green Lantern. ¿Cuántos números de Green Lantern antes de... Bueno, no lo inició Jeff Jones este volumen. Pero ¿cuánto tiempo te tomó encarrilarte con lo que estaba haciendo Jeff Jones? Mira, Jeff Jones me decepcionó. Probablemente Manapul me diga después, está poca madre, volveré en el título cuando esté lo de Sinestro Corps. Sí. Yo lo corté, o sea, se me dio una hueva espantosa el inicio del arco de Jeff Jones, de uh-huh. Green Lantern, yo lo corté. Cuando empezaron a salir los backups del Sinestro Corps Wars, uh-huh. no tuvo madre. Eso sí me sí. latió. Lo empecé y hasta fui a los backups a sacarlos por las cuatro páginas que venían. Sí. Por la historia de Star Sapphire en ese momento y la Cowgirl volando sí. y todo. Sí, ni al caso. Me dio una mega pinche hueva también. Sí, no estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Cuánto lleva extendiendo, cuánto tiempo extendió el concepto de los Corps Jeff Jones? ¿Cuánto tiempo se llevó para hacer, su Brightest Day, su Blackest Night? Que, por ejemplo, lo que estamos comentando. Este exceso es una basura. La verdad, sí. ¿Cuánto tiempo le está llevando? No, gracias. ¿Que cuánto tiempo le está llevando, por ejemplo, a Jeff Jones culminar con toda su saga de la Guerra de las Luces? ¿Estás de acuerdo que le está llevando demasiado tiempo? Sí. O sea, ya extendió mucho. Y aún con el reboot, revamp, whatever, sigue bajo el mismo concepto. Pero mira, es como Bendis. Bendis, por desgracia, hace unos arcos que no te llevan quizá mucho, pero curiosamente, después va a ser de ahí van a ser cuatro historias, sacar 10 personajes nuevos. Eso es lo que es un arquitecto, que es lo que también estamos viendo, ¿no? Y lo que es lo que está haciendo de una u otra manera Hickman. Hickman es un arquitecto, claramente. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí. Claro. ¿Qué era lo que habíamos dicho? ¿De quién era y quién no era? Que sí, Dan Slott era un arquitecto. Ah, es correcto, no es un arquitecto. Dan Slott es un escritor muy competente. Muy competente. Divertido, muy todo, pero bueno, pues ya. Pero bueno, sí. Pero, volviendo al tema de Jeff Jones. Uh-huh. O sea, sí está extendiendo, o sea, escribe mucho, y se notó, ¿sabes hasta en dónde? Hasta en la película de Green Lantern. En Green Lantern no sé qué tanto, pero obviamente sí trata de meter mucho, y es demasiada información para una película, sí, honestamente. Demasiado. O sea, no son lectores ojo, de... Ojo, él no escribió. No, lo escribió, no, pero sí es uno de los consejeros. Sí. Sí, no, y aparte es uno de los productores ejecutivos. Y se basa mucho en su historia. Sí. Obviamente. En el origin de él. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, acá. Entonces, ¿cómo se llama? Era aquí. Entonces, pero sí está, o sea, sí lo extiende bastantito, ¿no? Entonces, de una u otra manera, yo sí siento que va para mucho, está extendiendo mucho, no está llegando a nada. Lo de Manapul no puedo, o sea, a mí sí me dio flojera Flash. Jeff Jones, Francis Manapul, a mí sí me dio flojera Flash. Entonces, ¿por qué? Por el precedente de las historias de Wally West, que como siempre lo hemos dicho, para mí el mejor Flash que ha habido es el es Wally West. Oye, lo mejor del año es X-Factor, no mames. X-Factor, ¿Qué sí. cómic tan sí, divertido. Ah, mira, ese ya se te estaba escapando. Sí, güey, y no tiene madre, Simplemente está peleando con vampiros, hombres lobo, lamias... Y está harto divertido. Son mutantes contra monstruos. Y está harto divertido. Peter David, ¿no? Peter David. Entonces, bueno, nosotros llegamos de esta manera al final del programa. Les agradecemos su presencia y compañía. Obviamente no cerramos el tema. Esto es algo que vamos a seguir platicando, dos, tres programas más para cerrar el año. Los esperamos el miércoles de la semana que entra, ya saben, de 8 a 9 y media, 9 pasaditas, rellenos de música, etcétera, etcétera. Muchas gracias a toda la banda, gracias a la gente de La Covacha por estar tuiteándonos constantemente, gracias a la gente de Comic Corp, gracias a la gente de provincia que nos está escuchando, a la gente de Costa Rica, al buen, toda la gente que nos está escuchando porque de repente se me van los nombres. Esto fue Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la gente del planeta. Nosotros somos el equipo secuencial. Nos escuchamos la semana que entra. Bye. I am Weasel.